Hola papi, ¿cómo estás? A continuación te voy a hacer una entrevista y para empezar te voy a preguntar tu nombre, el año en el que naciste y voy a empezar a grabar. ¿Estás de acuerdo? Sí, mija. Ya, ¿cuál es tu nombre, papito? Bueno, empecemos. Gracias por la entrevista que me estás realizando. Bueno, mi nombre es Pablo Echeverría. Sí, nací en el año de 1974, el 17 de abril. Muchas gracias, pa. ¿Qué recuerdas de tus abuelos? Algo que se te venga a la memoria de ellos, como por ejemplo sus nombres, momentos en los que pasaste junto a ellos, cualquier cosa. Bueno, lamentablemente no pude o no tuve la oportunidad de conocer a mis abuelos porque murieron antes de yo nacer, y en la familia fueron muy pocos. Creo que mi hermano mayor fue el único que los conoció. Yo no tuve la oportunidad de conocer a mis abuelos paternos, ¿Y en este caso maternos? sí. Y maternos sí tuve la oportunidad de conocerlos, ¿A los y dos? sí, a los dos. Fueron personas muy honradas, muy honestas, muy trabajadoras, porque fueron personas de tiempos muy, muy atrás de los actuales, ¿no? Personas criadas con otro tipo de valores, de circunstancias, Claro sin que nada sí. de tecnología, y que nos inculcaron muchas cosas bonitas. Y lo chévere y bonito que era cuando mamá nos llevaba a la ciudad donde ellos vivían. Bueno, en este caso no sería ciudad, sería una parroquia, Pueblito, un pueblo, que es ¿dónde era? la zona de Intac, la parroquia de Peñerrera, Ah, sí, ya, de aquí allá en eran tus Cotacachi, sí. abuelitos. Entonces las vacaciones soñadas de todo niño, que desde que tengo uso de razón, eran esas: Irte al campo. irme al campo o compartir con mis primos que vivían allá. Y bueno, pasábamos unos 10 días, 12 días, y pasábamos bonitos momentos. Aprendíamos, nos íbamos con nuestro abuelito a un río, a la propiedad que él tenía. Nos enseñaba cosas naturales, a cultivar. Aprendí cómo se hace el cultivo de la yuca, de la Ah, sí. zanahoria, y también el proceso de la caña de azúcar, Ellos. cómo se hace la panela, también la situación de la cabuya. Ah, Ellos ya. trabajaban con lo que es cabuya para hacer los costales. A eso se dedicaban los dos. Sí, más que todo a la agricultura. Ah, Sacaban ya. producción de yuca, camote, zanahoria blanca, limones, ¿Y vendían al sí, por mayor? correcto, granadilla. También mi abuelita, lo que recuerdo, se dedicaba a la venta de flores, sí. Oh, qué Había lindo. una flor, y todavía hay, que se llama nardos. Eso sacaba bastante y utilizaba mucho. Recuerdo que lo utilizaba para las primeras comuniones Ah, de claro, los sí. niños, sí. Y bueno, se desenvolvieron de esa manera. Lastimosamente, el destino también, por la edad de ellos, Eran ya no bastante están, mayores. sí, eran ya mayores, ya no los tengo presente. Casi son unos 15 años Claro. que fallecieron. Y bueno, tengo un bonito recuerdo. Igual no pasé mucho tiempo con ellos por la situación de distancia, pero quedaron bonitos recuerdos y buenas enseñanzas. ¿Crees que haya algo que tú puedes decir, vaya, esto es como que lo que más me quedó, ya sea de mi abuelito, de mi abuelita maternos? Algo que, así algo chiquitito, aunque sea que vos hayas dicho, como que con eso te quedaste toda la vida, ¿o no? Bueno, sí, creo que mi abuelita fue muy perseverante en las cosas, y lo que me gustaba era que tenía un carácter muy, muy fuerte. En este sentido, no sé, Valiente. sí, no sé, no tenía temor a muchas cosas, sí. Era una persona que también sabía mucho de religión y ayudaba bastante a las personas. Y bueno, en ese sentido, el coraje, la actitud que tenía ella a la vida, me gustaba mucho. Era Oh, muy qué bonito. pequeñita, creo que medía menos de 1,50 m. Oh, Pero chiquitita. era un muy, muy Fuerte, muy capaz. fuerte en ese sentido, ¿no? Y capaz de hacer muchas cosas. No necesitaba que le estén ayudando, cogía sus cosas, emprendía. Tenía mucha, mucha visión para los negocios, y eso es lo que me gustaba bastante. De mi abuelito, bueno, el coraje que tuvo ante la vida, porque estuvo en una situación un poco difícil después también, porque fue internado en un asilo de ancianos. Oh. Sí, y fue un poco grave para mí también verlo ahí porque lastimosamente falleció ahí y fue algo que me dolió mucho Claro, porque era sacarlo de cercano. ahí porque no fue un centro donde Trataron lo bien. trataron bien y no fue muy bien cuidado. Pero ¿cuál Pero es? bueno, la fortaleza que él tenía, que no era incansable en pocas palabras, ¿no? Se Sí. levantaba muy temprano, A 4:30 de la trabajar. mañana, ya él les estaba bañándose. A las 6 de la mañana ya nos estaba dando el desayuno. Ya. 6:30 ya nos estaba sacando a todos los nietos al campo, a una propiedad muy grande que tenían para ir a sacar un poco de producción para vender y también para nosotros, ¿no? Claro. Lo que eran las naranjas, las guayabas, Oh, cosas así para la alimentación diaria, Claro. ¿no? Creo que eso es lo que más recuerdo de él, De los dos. sí, de los dos abuelitos que tuve de parte de mi madre, porque como te comenté, de mi padre no los llegué a conocer Claro. absolutamente nadie, no te podría decir algo de referencias, no tengo muchos y Claro. tampoco tuve la oportunidad de conversar mucho con mi padre respecto a los padres de él. Claro, ya ¿Sí? papi, ya entiendo. Ahora, ¿qué recuerdos entonces tienes sobre tus padres? ¿Nombres? ¿En qué trabajan? ¿De dónde eran? ¿Ellos los cuidaron en su infancia? ¿Eran severos contigo? Bueno, mis padres son oriundos de la ciudad de Cotacachi. ¿Ya? Sí, los dos. Mi padre era comerciante, se dedicaba a la venta, compra de animales y también se dedicaba a la agricultura. Mi madre se dedicaba a lo que es la costura. Es una persona que estudió costura, corte y confección y eso era lo que nos daban a nosotros del fruto de su trabajo, tanto de la costura como del comercio y venta de animales, ¿sí? Mi Allá. padre se llamó Ángel Rafael Echeverría, mi madre todavía está viva, se llama Emma Leonila Narváez, ¿sí? Como te dije, los dos son oriundos de Cotacachi, bueno. ¿Cómo les criaron ellos a ustedes? ¿Estuvieron los dos en su infancia? Sí, siempre estuvieron presentes ¿Cómo era igual el cuidado que ellos les dieron? por sus situaciones, tal vez de mi padre, más de por el trabajo, porque tenía que salir a comprar y a vender los diferentes animales para sacarlos a la feria. Y no lo tuvimos casi al 100% en nuestra niñez. La que más estuvo en nuestra niñez y casi siempre fue nuestra madre. Ah, ya. Sí, nos criaron con lo necesario, con amor, con cariño, con respeto. Nos educaron bien, nos dieron valores y cuando tuvieron que corregirnos, nos corrigieron. ¿De qué manera Sí, les castigaban ellos o les bueno, corregían? primeramente el castigo era diciéndote las cosas que Están estabas mal, haciendo mal claro. y segundo, siempre hubo el látigo, el hacial, como nosotros llamábamos, o la correa. ¿Y en qué consistió Sí. este hacial? ¿Puedes como que Bueno, ejemplificarlo? el hacial era un instrumento de mi padre que lo hacía o lo compró, no sé cómo lo obtuvo, era un palito de unos 80 centímetros. Y era con el cuero del animal, de la res, que era torneado, que hasta ahora lo tengo, ¿sí? Que es un recuerdo que, bueno, yo lo cogí para Para tenerlo de castigar recuerdo, también. ¿sí? Y bueno, ese creo que, como te conté algunas veces, creo que eso nos sirvió mucho. No nos pegaban como para decir que nos lastimaban, sino que eran las correcciones precisas en los momentos correctos, porque ¿Tú no consideras sí, eso como violencia, digamos? no. Violencia tal vez es cuando te discriminan, cuando te dicen que eres feo, sucio, no te bañas, cochino. Creo que esa forma es la violencia que da más que darte un castigo que nos sirvió mucho, porque nos reprendían y sabíamos que nosotros sí hacíamos mal algunas cosas o muchas cosas. Porque éramos niños, tal vez queríamos nosotros jugar o coger algún instrumento cortopunzante, un cuchillo, Claro. un hacha, un machete, que en ese tiempo una pala y que nos podía hacer daño. Entonces, primero era el no está bien esto, no hagas así. ¿Y Y si a lo veces hacían? nosotros, bueno, la curiosidad de niño también lo Claro. hacíamos y nos ganábamos sus buenas nalgadas o con el hacial era la situación, pero nunca no eran golpes en espalda, en ¿En brazos, dónde te sí, golpeaban? siempre eran en los glúteos. Siempre. Siempre eran las piernas, los glúteos donde recibíamos nosotros el castigo. Pero como te he ¿Te acuerdas? manifestado, era algo que ellos hacían y Y que que nos ellos sirvió también fueron mucho, ¿sí? criados así. Y más que todo, como tú dices, eso también Parte de su era época igual. parte de su época y nos criaron así. ¿Y recuerdas tú alguna vez específica igual en el que ellos te hayan, o él o ella, te hayan golpeado por algo que tú hiciste? Algo así muy, que hasta ahora te Bueno, lleves esa creo que es una anécdota que le cuento a todo el a mundo. todo el mundo. Creo que fue, no de niño, ¿no? Ya ¿En estaba el cole? entrado a la adolescencia, si no me equivoco, estaba en segundo curso. Y bueno, travesuras de niños, que en ese tiempo había los choclos, los paseos, las caminatas que nos íbamos caminando. Y bueno, algún momento nosotros fuimos y nos íbamos a coger choclos de un terreno ajeno. Y bueno, en ese entonces fue que por ahí nos fuimos, nos reunimos los amigos del barrio, los que siempre andábamos, y bueno, eran las caminatas y teníamos que irnos, no, si no mal no recuerdo, a la ciudad de Ibarra, a la laguna de Yaguarcoche, sí. Yuyucocha, no, Ah, Yuyucocha. Yuyucocha, antes había esa laguna, había unas piscinas. Y Ya. bueno, en eso nos reunimos unos 5 amigos de barrio que siempre molestábamos, hacíamos nuestras travesuras en el colegio Ya. y nos pusimos de acuerdo, dijimos, vamos a ver Los choclos. los choclos. Y bueno, nos fuimos, cogimos de algunos terrenos un poquito, un poquito, no era mucho tampoco, creo que a lo mucho llegamos a unos 30 choclos así. Y Ya. bueno, y por ahí salió un amigo de esos que siempre se les ocurría una situación y bueno, por ahí se metía de una casa y cogió una gallina, Yo ¿sí? Una gallina, le torció el cuello, el pescuezo, como tú lo quieras llamar, y lo botó. le botó a Sí, la gallinita. si nadie sabía, él estaba solo, nosotros lo estábamos buscando, y bueno, lo botó y chuta, en eso cayó casi en mi cabeza la gallina, pero ya Ya muerta, casi pues. muerta, ¿no? No muerta totalmente, casi muerta, y bueno, y bueno, como te iba contando y relatando, ¿no? Fue ese momento que cayó la gallina y bueno, todos nos botamos a cogerle porque todavía estaba viva. La metimos Era en la para comer la mochila. gallina, ¿no es cierto? Claro, o sea, Para el hacerle ya la compañero lo que comida. hizo fue le cocinamos en la casa de él y lo llevamos para comer con los choclos que habíamos cogido, ¿no? Claro. Y bueno, pues en eso le logramos coger a la gallina, todo le metimos en la mochila y sal corriendo. Claro. ¿Y? Pero la situación que a mi compañero que se metió a la casa a coger eso, lo habían visto. ¿Y Y qué fue lo grave y pasó? lo anecdótico de esto, que era el papá de él era un policía municipal de Cotacachi. Sí, Chuta. y bueno, fue algo de chiste, de ripley, no sé. Ya llegamos a la casa, todo él cogió, dijo, yo me voy a hacer la gallina, ustedes encárguense de ver los choclos. Bueno, al fin ya pasó todo eso. Los señores dueños de la gallina nos habían seguido, le habían seguido a mi compañero hasta la casa. Y en eso fue que avisaron al comisario. ¿Y qué pasó? Sí, en eso que le avisan al comisario, bueno, fueron a la casa del compañero. Y bueno, entró el señor comisario y todo eso, y mi compañero ya le había estado en agua hervida, tratándole de sacar las plumas y todo eso. Entonces, como era la evidencia, el Claro, señor ni cómo comisario le decirle que cogió, le no. sacó, y bueno, pues ahí el compañero ya delató y Y les delató a todos nos ustedes delató a también. todos, o sea, éramos 5 y bueno. Ese día no pasó absolutamente nada, fuimos a la caminata, empezamos a conversar y ahora qué hacemos, porque nosotros ya Ah, ya, sabíamos el papá que no le castigó ese sí, momento. no le castigó, sino que esperó al otro día para reunirles a todos los padres y bueno, eso fue como esa historia del comisario y un par de botas. Ya. Sí, entonces el señor comisario citó con unas boletas a cada papá, Ah, con entonces sí, boletas, qué grave. fue algo genial del señor comisario, pero bueno, Le llamó entonces llegamos a los de papás. la caminata, Ya. terminamos Sí, se comieron la gallina. No, nos comimos porque se llevó el señor comisario. Ya O sea, como peladita. evidencia ya pelada, un poco con plumas, y bueno, eran cosas de raíz. Y bueno, llegaron las boletas al otro día, cada padre de familia, a las 2 de la tarde. Nosotros llegamos del paseo que 4 de la tarde. Los padres ya se habían reunido, habían hablado con el comisario. Bueno, en sí no sé qué pasó en la comisaría, lo único que nos enteramos es que habían puesto la gallina ahí todavía cruda, media pelada, con plumas, como la evidencia y el hecho de que nosotros cometimos un delito. Sí, nosotros a Bestia. ningún momento fuimos con la intención esa, ¿no? Pero siempre hay uno de No la hay pata malicia, del claro. grupo, nunca hicimos con malicia, pero bueno, llegó y ese momento había el comisario hablado con cada padre de familia y diciéndoles que O cómo sea. vamos a hacer nosotros esas cosas, que por algo se empieza la delincuencia y cosas así, ¿no? Bueno, un poco extremista también el señor comisario, Claro. pero al fin solucionaron, tuvieron que pagar, no me acuerdo si era 100 sucres cada padre, ¿Y eso a creo que cuánto más o esa menos equivalía para estos chusta por tiempos? estos tiempos, ¿qué te diré? Unos 5 centavos de dólar. Ah, Sí, ya. no era la cantidad, sino era el hecho de que cometimos un error Y nosotros, tocaba no reponer. informamos. No informamos, no dijimos lo que hicimos y bueno, siempre he dicho que los errores que se cometen hay que saberlos, reconocerlos, pagarlos y asumir la responsabilidad. En eso, bueno, el uno era de la empresa eléctrica, el un papá, el otro era policía municipal, trabajaba en el municipio y de la Claro. casa de él sacaron. Puta, era una total bomba, o Locura, sea, una sí. locura que el hijo del policía Ha robado y una se gallina. ha robado una gallina, pero bueno, como te Claro. dije, fue solo por la situación de la caminata y por la adrenalina que tuvo el muchacho de verla, y no sé, a veces nosotros como todos éramos familias muy grandes, muy extensas, cinco, Claro, siete, sí. ocho hijos, y bueno, en ese tiempo la economía no era tan excelente, ¿no? Claro. Y bueno, creo que los padres se fueron por ese lado de que el costo de la gallina fue muy muy grande y el daño que hicimos. Y bueno, para Claro, resumirte, ya desafiar pasó bastante. todo y ya pues cada padre se fue a la casa y bueno, vino mi papá, me preguntó por qué hice eso y le dije que no hice yo eso, que fue Claro. mi compañero, pero como estábamos todos, tocaba asumir la responsabilidad y cometimos un error, le dije yo. Y que me sepa perdonar, bueno, me dijo, vente acá. Ah, Y pero te dijo tranquilo, no te dijo sí, como que nada, agresivo. nada, nada. O Solo sea, ven acá. nunca escuché de mi padre a ninguno de mis hermanos tratarnos mal, hijo de tal y cual, o vos eres así, vos eres asado, nunca tuvo términos despectivos hacia nosotros. Ah, ya. Sí, el mejor era ven acá. Y bueno, después de las palabras que me dijo que he cometido un error, que no haga eso, ya pues Te pegó. empezó el azote, como yo Claro. decía a mis compañeros, y como son de broma también decimos que la pasión de Cristo era poco para lo que nos hicieron, porque O sea, te pegaban sí, fuerte. fue fuerte, mis piernas, mis glúteos terminaron un poco de otro color, digamos así, ¿no? Eran Claro, todo morados, moratoneado ahí. rojos, moretones. Y bueno, fui, terminó ¿No se te eso. levantó la carne? No, nada de eso. No, No. no, no, no fue tanto así, pero sí, sí dolió, sí lloré. ¿Cuántos años más o menos tenías? Creo que tenía unos 12, 13 años. Todavía era O sea, parte niño, eras adolescente, puberto. puberto, ya esa Claro. sería la palabra correcta. Y bueno, llegó el día siguiente, ya mi mamá me vio que me estaba pegando, nunca se metió, Ah, nunca se sí, metió. nunca se metió a defenderme ¿Así ni a haya sido decir algo sí, injusto? así haya sido. Creo que en ese tiempo había que respetar lo que decía el papá o el Papá. esposo en este caso, ¿no? Claro. Y bueno, en este caso tenían razón, cometí un error y mi mamá igual me habló, pero No te cuando mi pegó. papá me estaba castigando no se metió absolutamente nada, ni mis hermanos. ¿Y O no sea, yo tenía era, pena después? bueno, tal vez sí, dentro de sí creo que sentía también remordimiento por el castigo que me dio, porque capaz que sí se le fue un poco la mano, pero bueno, después no me mandó a bañar, me dieron de merendar, ya me acosté y al otro día teníamos que estar en el colegio. Claro, y estar Y bien. bueno, la El drama que tuvimos ahí fue El rector, tal vez, o no. tan Ah, ya. espectacular, porque ya se habían enterado algunas personas del colegio. Bueno, y lo bonito de esto fue que, bueno, ya tuvimos educación física. Ya. Justo al día siguiente teníamos educación física y tocaba hacer con pantaloneta. Y bueno, nosotros después de eso nos reunimos y a preguntar, ¿qué te hizo tu papá? Ah, mi papá, verán que Sacó es el aire. policía municipal y tiene el tolete. Y le dio con el Y me tolete. pegó con el tolete. Aquí están las muestras, eran las piernas. Él era ¡Ah! blanco, ¿no? Morado, Eran claro. morados, pero como te dije, solo eran los glúteos y las piernas, eran morados. Y ja, ja, ja. Puta, le tomamos a un chiste. Ya, pues el otro compañero era un indígena también. ¿Y a vos qué te hizo? A mí solo me pidió con la manguera, una manguera Solo. seca, sí. Igual se alzó la pantaloneta, las piernas igual. Ja, ja, ja, ja, ja. Y ya, O pues sea, como los. que en ese entonces el castigo de los papás, si se robaban algo, no era ir a pedir disculpas donde los señores que se Correcto, robaron, sino castigar al niño, sí, al y hijo. bueno, en este sentido, las disculpas las hicieron frente al comisario y a la persona que nosotros le hicimos daño, pero la situación de los padres de ese tiempo era reprender con el castigo, Con sí, los golpes. entonces, bueno, ya me tocó a mí, y a vos con qué te dio, igual con el lacial, álzate la pantaloneta, igual morado, verde, y bueno, al fin terminamos gozándonos, reímos un Riéndonos de poco eso. de lo que hicimos y bueno, no te hago tanto el drama porque, bueno, a Claro, veces cuando cuento sí. esta anécdota le pongo un poco más de drama para No, reírnos puedes tú. de la Contame vida como y tú en quieras, sí papi. cómo vivimos nosotros nuestra niñez y nuestra adolescencia, ¿no? Que sí fue bonita, llena de muchas cosas, llena de muchas necesidades, Pero tú recibiste. pero fue bonita porque creo que nos supieron formar nuestro carácter, ¿sí? Creo que fue lo indispensable para en estos días ver muchas cosas De otra de manera. otra manera, ¿no? Y también ser un poco más flexibles con nuestros hijos, que eso es lo que se trata de hacer y Por darles ejemplo, unos buenos lineamientos, ¿sí? tú ya no les golpearías a tus hijos No, como creo que una sola vez tuve un castigo hacia ti, pero fue por un poco de soberbia y fue de muy niña y estabas muy listo. niña, pero sí, Pero bien, bueno, papi. creo que también sí me dolió a mí también realizar el Claro, no, castigo. sí, te entiendo. Como te dije, fue algo por tratar de reprenderte. Creo que Y no hemos aprendí tenido la también. oportunidad, tampoco te he castigado de ningún tipo de manera. Mejor he tratado de ver formas de diálogo, de que me converses tus cosas, yo también aconsejarte y más que todo conversar sin tabúes con los hijos. Claro, Creo que eso es lo sí. bonito que contigo también te has dado cuenta. No he tenido miedos, Inhibiciones. inhibiciones de decirte, uy, esto no, sino que he sido frontal y siempre te he dado la confianza respectiva para que también me tengas esa confianza y poder arreglar las cosas con diálogos. Eso fue Sí. la anécdota que te puedo contar Gracias, de papi. esa Muchas, etapa muchas, muchas gracias. de la niñez que tuvimos nosotros, que fue muy, muy bonita, o sea, Claro. fue algo que nos marcó y me marcó mucho a mí en ese entonces, porque también, así como nos castigaban, también teníamos momentos bonitos de compartir, de salir a un paseo, tal vez no con un vehículo tan costoso o sin vehículo. Lo importante era caminar, estar unidos, hacer Claro, en alguna ese comida. sentido, tu familia fue bastante hogareña, como que sí Sí. ponían en el centro más a la familia que al trabajo, o Sí. no. Bueno, en partes, papá, como te dije, por la situación del negocio, cuando yo era niño y todavía estaba en una edad que podía realizar las actividades, porque como manejaba algunos tipos de animales, a veces demasiados grandes, hacía mucha fuerza, entonces todavía estaba con ese temple. Lo hacía y no pasaba muchos porque tenía que hacer viajes a Santo Domingo, a Quito, a la zona de Ya. Intag y no compraba animales de, qué te diré, unos dos o tres. Entonces compraba una manada completa, una piara de chanchos que se puede decir unos 50, 60. Asimismo, ganado compraba unas 20 cabezas, unas 30 cabezas. Y bueno, en ese tiempo de mi padre todavía no había los camiones muy grandes y todo lo hacían a pie. Claro. Sí, entonces mi papá salía un lunes, regresaba el viernes a la casa recién con los animales para la venta del Uy. día sábado. Sí, O sea, y entonces, todos los días caminando, ¿no? Porque dices, no claro, había eso era carro. caminando, igual mi madre les daba su comida, por lo general se basaba en carnes secas ahumadas, que lo hacían en leña, algo muy rico, muy tradicional también, que siempre le mandaba a mi mamá en Bandejita. no, se llamaba macana. ¿Qué es eso? Sí, es una tela larga de 1,50 m por unos 60 cm de ancho. ¿Pero qué es un Sí, tazón? ¿Qué no, es es una...? Ah, una ya. tela, ¿sí? Entonces ahí lo envolvía en unas fundas y le daba ya las raciones Para todos los días. para todos los días, y eso se ponía en la cintura, o si no, con mi papá también le gustaba bastante los caballos, tenía su caballo, su montura y con las respectivas alforjas, creo que se llamaban el Donde se nombre, podía sí, colgar tal vez donde se algún sol. podía poner las cosas, y salía a su viaje, igual regresaba. Sí, entonces, ¿Y tu mami, qué te acuerdas de lo que ella hacía en cambio? bueno, de mi mami era, como era costurera, siempre estaba con ropa que le llevaban a que arregle, cosa botones, saque cierres, y bueno, ella en ese sentido siempre estuvo presente en lo que es educación, en Ah, ya. hacernos hacer los deberes, de que tengamos buena letra, Ah, de sí. que sepamos multiplicar las tablas de Ella les multiplicar. enseñaba de Sí, repente, ella sí aprendió a... correcto. ¿Sí Sí, estudió tu mi madre mami? sí, sí fue estudiada, bueno, en ese tiempo creo que el mayor éxito era llegar a tercer curso. Ya. Luego de ahí ya tenías una profesión, como te dije, es costurera, con ¿Y ella su aprendió respectivo. entonces? ¿Sí? ¿Aprendió su oficio en su escuela, colegio, Sí, qué en sé el yo? Colegio Inmaculada de la ciudad de Cotacachi, de unas monjitas. Ah, Ellas ya. tenían esa profesión. Y bueno, como antes salías de la escuela, había algún colegio y podías seguir alguna rama más práctica, ¿no? Artesanal en este caso. Claro. Y bueno, mi madre fue muy hábil, teje muy bien, borda muy bien, y como la mamá de ella también le había enseñado, entonces Ah, optó ya, por ahí eso. también. Entonces ella es la que nos hacía la ropa, Ah, ella les hacía su sí, propia nos ropa. hacía la propia ropa. Y bueno, en nuestro tiempo nosotros esperábamos que el hermano mayor deje la ropa al hermano menor y así sucesivamente. Claro, para Y que era no se una quede sin cadenita, usar. sí, para que esa misma ropa la utilicemos casi los cinco hermanos en total. Y Ya. bueno, era algo chévere porque mi mamá siempre estaba pendiente de eso, de la alimentación, de la comida, del aseo y también de la educación. Como te digo, nos hacía hacer los deberes. Les Si corregía en la teníamos, escuela, sí, claro. correcto, si teníamos mala letra, igual nos ponía a practicar en todas las vacaciones. Las Ah, vacaciones ya. nosotros no pasábamos sin hacer nada. Ah, Como ya. había también la agricultura de parte de mi padre, teníamos el Les maíz, ayudaban tocaba en eso. desgranar maíz, el fréjol, tocaba ayudarle en las siembras, a cosechar, e igual ayudarle con el ganado, ir a traer, porque mi padre siempre fue negociante, le gustó los animalitos y siempre tenía sus borreguitos, sus chanchos, sus vaquitas, de Claro. donde sacaba la leche. Mi madre también vendía leche, sí, en ese tiempo. También nos enseñó a ordeñar, Ah, que era ya. algo bonito. Claro, me Podíamos imagino que sí. ayudarle a sacar la leche para que eso igual vendía y poder tener un sustento para nosotros. También hacía quesos. Ah, ustedes También, aprendieron a sí, hacer un... también aprendimos a hacer quesos, a elaborarlos artesanalmente. Como te dije, fue unas Hicieron etapas de todo bonitas, en ¿sí? realidad Sí, para tener algo. empezamos aprendiendo cosas muy básicas hasta poder defendernos muy solos. Ya Claro que podíamos a sí. unos 10 años cocinar un grano, un fréjol, un mote. Unas Y arvejas. bueno, nos enseñaron muchas cosas que hasta ahora nos vale Les mucho. sirven, Y es claro. muy, muy, muy bonito eso, ¿no? Como te dije, ese es el recuerdo más grande de mi De tus madre, padres. que nos enseñó a valernos también por Ustedes nosotros mismos, mismos. ¿sí? Nos enseñó a coser, nos enseñó a cocinar, Eso justamente ¿sí? te quería preguntar, porque me estabas comentando que ayudabas como que más a tu papá en agricultura, Sí. cosechar y ese tipo de cosas. Pero a la abuelita le ayudaste en algún momento a coser, a tejer, a hacer Sí. algo también. También igual creo que teníamos días específicos para ayudarle a mamá lo que es a la ropa y también a planchar la ropa. Ah, Porque mi ya. madre nunca A tenía doblar y la todo eso. ropa botada o desorganizada, como era costurera, siempre le gustaba tener la ropa limpia, Ordenadita. planchada y ordenada, que es por eso que yo también he salido de esa manera que me gusta bastante el orden, tener algo arreglado, algo bonito, Claro, para no desde ahí lo tener. fuiste aprendiendo. Sí, entonces desde ahí yo tuve esa cultura de mi madre de tener las cosas en orden, cada Ordenaditas. puesto en su lugar. Entonces mi papá también tenía herramientas, cosas, y a veces nosotros por la novelería de salir a jugar rápido, hacer Claro. rápido las cosas, dejábamos botando. Entonces ahí es cuando venían, a ver, vengan, las cosas se dejan en su lugar. Entonces, Ya, ya eso veo. es la situación, y ya sabes, si no obedecíamos, Hacían. tas, Claro que uno en sí. las orejas, o a veces mamá en ese Ah, sí, les sentido, jalaban las sí, orejas. también no era de hacíales mucho, él cogía la cuchara grande y su arás, o si no nos pellizcaba el brazo, o nos jalaba la oreja, Ay, ay, ay. sí, y Claro. bueno, eso nos ha ¿Con ellos servido, también aprendiste, por ejemplo, tú a cocinar? sí, ¿O me quién te enseñó a enseñó, cocinar? ¿Sabes cocinar? sí, dando gracias a Dios, creo que ya mi madre nos enseñó bastante esa situación de cocinar, y Hacer más que igual todo labores siempre nos, domésticos. sí, siempre nos decía que algún rato ustedes también van a estar solos o hasta que vean una pareja, tienen que aprender a hacer. Bueno, nos enseñó a lavar la ropa, a coser, a surcir, a planchar, a tener en orden las cosas y también a cocinar, ¿no? Y Ah, eso creo ya. que nos servía Qué bonito y y qué nos sirvió de mucho, ¿no? enriquecedor. Claro que Sí, sí. entonces eso te puedo contar, creo que fueron dos experiencias bonitas, tanto de padre como de Tu madre. mami, Sí, los claro, qué tuve lindo. toda la etapa que pasé en la casa, porque también me tocó emigrar muy muy joven también a otra ciudad, a una capital, pero en sí creo que tanto la niñez como la adolescencia fueron marcadas, Claro, tuve justamente buenas de eso cosas y ya te voy también a pasaron preguntar un cosas poquito más un adelante. poquito fuertes. Sí, pues eso es lo que te podría decir respecto a Al la recuerdo de tus pregunta que padres. tú me hiciste sobre el recuerdo de mis padres, ¿sí? Gracias, papi. Ahora, ¿qué recuerdos en cambio tienes de la escuela? Y algo que quiero que me menciones en este punto es si es que había algún tipo igual de violencia o si es que tus profesores te golpeaban. Bueno, con respecto a la escuela, también como te dije, creo que eran tiempos un poco más antiguos y bueno, la Más o menos, educación. ¿por qué tiempo estarías tú estudiando en escuela? ¿Qué Porque año sería? estoy hablando 74, 81, 82, 83, Ya. 84, más o menos. O sea, eran tiempos un poco más fuertes. Los profesores eran buenos en ese tiempo, ¿no? Claro. Bueno, más que todo tenían una ideología que si no hacías bien, te daba tu Igual te castigo. pegaban. Bueno, sí tuve una profesora y hasta tercer grado, cuarto grado y quinto grado tuve un profesor. Y en sexto igual tuve otro profesor, ¿sí? Los primeros años tuve a una profesora que igual nos enseñaba muy bien, pero igual tenía un método de castigo de jalarnos la orejita ¿Ya? o darnos en la mano con el hacial que ella tenía. También Ah, ¿también era, tenía un sí, hacial o también un tenía un puntero? hacial. No, el puntero tuvo el profesor ya en cuarto grado. Ah, Y bueno, ya. en este sentido, la profesora, cuando no hacías los deberes o no leías bien o manchabas mucho las hojas, ensuciabas el cuaderno, lo que te hacía poner es La mano. la mano y ahí te daba con el cabresto en la mano un hito. Ay, Sí, ay, ay. era doloroso, pero Pero eso era bueno. consentido. O sea, digamos, no tenían problemas luego con los padres de familia No, para pegarles. porque los padres mismos, como éramos de en ese tiempo, nos decían, dele nomás. Ah, Si pasa ya. algo, asiéntele nomás, era la palabra de ellos, ¿no? O sea, en Dele ese nomás sentido era con como que confianza. O sea, ellos entregaban a los hijos para que nos eduquen les y disciplinen nos también. disciplinen también. Creo que eso fue lo que nos hizo hacernos un poco más disciplinados y más rectos en muchas cosas, porque nosotros teníamos como que el castigo ahí. O sea, si hacías mal, pero bueno, Castigado, claro que ahí era el sí. castigo de primero a tercer grado, como te dije. Era esa situación con la profesora y es de esa manera nos castigaban. Y bueno, ya en cuarto grado, quinto grado, ya fue muy diferente porque cambiamos de una mujer a un hombre. Sí, ¿Y no y era más fuerte él, tal vez el castigo? sí, en este sentido, él tenía el puntero y también tenía 1 metro de madera. Sí, y bueno, O sea, cualquier era un palito, situación, sí, ¿no? un palito. En esta situación también él, cuando cometíamos algún error o alguna falta, creo que un momento me salía en ese tiempo, creo que tenía ¿qué te estoy hablando? Unos 8 o 9 años y gustábamos de la cacería. Sí, andábamos con las famosas catapultas, Ay, ¿sí? claro, Las sí. resorteras que ahora les llaman. Y bueno, nos fuimos de cacería saliendo del recreo porque teníamos 30 minutos. Ah, ya. Bueno, llegamos de esos 30 minutos y nosotros del sol solo aprendimos a ver con orientándonos con la sombra, ¿sí? Entonces sabíamos qué horas eran las 11, las 12 Ah, más o ustedes menos. aprendieron a ver la Sí, hora la por el hora también sol. por el sol y con la sombra. O sea, si la sombra ya estaba recta, era las 12. Estaba a un lado, todavía faltaba para las 12. Y bueno, nosotros Vaya, qué al nacer, novedoso eso, ¿sí? aprender a ver las horas por la Y sombra. bueno, teníamos que llegar, salíamos de recreo, si no me falla la memoria, creo que era a las 10 de la mañana. Y Sí, teníamos que de entrar a las 10 10 y y media, media. ¿sí? Oye, pero Y qué bueno, en ese chévere. sentido nosotros fuimos de cacería así mismo con unos 5 compañeros que gustábamos y éramos los más allegados. Lastimosamente no calculamos bien el tiempo, ¿sí? Porque algo empírico no era preciso. Y llegamos, si no me falla la memoria, vuelvo y repito, unos 30 minutos después de que sonó el timbre. Y bueno, ahí golpeamos la puerta y ya, el profesor renegado porque ya estaba avanzando Claro, con con su su clase. clase. Y también le interrumpieron, me Bueno, y imagino. le interrumpimos y bueno, nos hizo formar los Y cinco que salimos delante de y todos sus de compañeros, todos los ¿verdad? compañeros y bueno, nos dio el sermón respectivo que no tenemos que hacer esto, el otro y bueno, ponga la mano. Y ahí cogió el metro que era Paz, una paz, tabla paz, de, claro. ¿qué te diré yo? Unos 10 centímetros de ancho por el metro que tiene, ¿no? 100 centímetros y de grosor creo que tenía una pulgada. Y ya, pues nos hizo poner la mano y nos dio a toditos los cinco en la Y mano. les daba duro. Claro, si la mano se bajaba. Y bueno, Vaya, tuvimos qué el castigo fuertes esos castigos. respectivo y ya se acabó eso Tal y vez. empezamos a la clase normal. Claro, pero tal vez no había igual cierto tipo de consideración con las niñas. Bueno, en O mi era igual, igual. tiempo no había niñas en esa Ah, escuela. ya, estabas en una escuela Solo, sí, solo solo de de hombres, sí. hombres. Había en Cotacachi, donde yo me eduqué, ¿Cómo solo se había llamaba? una escuela que era mixta, que no, que era solo de mujeres, que es la Manuela Canizares. ¿Ya? Y la otra donde tú estudiaste, que es la Santísimo Sacramento, que Ah, ya esa sí estudiaste era tú. mixta. No, yo estudié en la escuela 6 de julio, que era solo de hombres. Ah, Sí. ya. Entonces, sí había separación de géneros, digamos, en Claro. este caso, ¿no? Solo hombres y solo mujeres. Y bueno, el colegio de las madres, como te dije, donde estudiaste tú, era Mixto, el único mixto, mixto. ¿sí? Pero tus Y ahí no papis tal había. vez no, o sea, ¿por qué fue? ¿Por qué sientes que ellos te enviaron igual a una escuela solo de hombres? ¿Hay Porque algo? estaba muy cerca, Ah, ya, por ¿sí? lo que estaba Estaba cerca. 2 cuadras y media de la casa, ¿Y era una escuela ¿sí? Y fiscal? era fiscal también, era una escuela de gobierno, no había las posibilidades para ir a una privada. Y Justamente más que eso. todo, no había todavía mucha escuela privada, todo era de gobierno. Entonces, la mayor parte, igual las clases sociales, nos uníamos ahí mucho. Las razas también nos uníamos mucho, indios, negros, mestizos, Claro que cholos. sí. Sí, igual clases sociales, la gente rica, pobre, todos estábamos ahí Ah, ya. mezclados, o sea, eso era lo bonito porque yo me llevaba igual con indígenas, con negros, con gente de plata, Claro. con gente pobre, igual no tenía ningún tipo de inconveniente en ese sentido. Y bueno, creo que fue algo bueno de esas escuelas de ese entonces, De cierto porque, convivir con sí, correcto, con más mucho tipo entornos. de personas y entornos, como tú dices, y viendo realidades sociales y Circunstancias circunstancias diferentes. diferentes, que no era solo así, así y así, sino que no era una mezcolanza, era un collage de todo ahí, Claro, era ¿sí? bastante Y diverso todo bueno, lo que tú veíamos estabas cosas buenas, cosas malas, entrando tu etapa ropa, de secundaria. otros no se ponían ropa, andábamos sin zapatos en ese En entonces escuela sí también, andaban sin sí, también zapatos. sí andaban, sí, Había sin zapatos, uniformes. también había uniforme. Y bueno, de a poquito ya creo que se fue dando la situación de que ya nos obligaron a todos a utilizar calzado, Ah, pero a ¿sí? ver, ¿quiénes eran, digamos, las personas que no llevaban calzado igual? Bueno, ¿Los más pobres? en este caso los más pobres y también la gente indígena, A ellos que les ellos gustaban utilizaban el alpargate, alpargatas. ¿sí? Pero como te dije, no había ningún problema, nosotros no nos hacíamos problemas si tenías o no tenías zapatos. Lo Claro, o sea, importante era ir a tú, la por ejemplo, escuela a jamás le aprender. viste a un niño así como mira, ese niño no tiene zapatos, No, señalando, algo así. nunca, O, nunca, nunca. viste que alguno de tus compañeros señaló a una de estas personas por no No, utilizar calzado. no, tal Jamás. vez como no me llevaba mucho con la gente de plata, ¿no? O sea, éramos amigos, todo, conversamos, pero nunca pasábamos solo con ellos, porque ellos no jugaban como nosotros jugábamos. Ah, Sí, sí habían diferencias sí había por la clase, diferente, por correcto. jugar, Ponte en nosotros, jugar. a mí me encantaba el fútbol de niño, me encantaban las bolas, la plancha, las tortas, y Qué eran intenso. juegos que nos hacía reunir a ¿qué te diré yo? A la gente más humilde, más pobre, más de pueblo, te podría Claro, decir, ¿no? sí. Y ellos no se ensuciaban porque iba la mamá, que tienes que estar limpiecito, que tienes que estar aseadito, que cuidado te ensucias del mandil y todo eso. Así usaban Sí, mandil. también. ¿Y el Y uniforme era proporcionado por la escuela o ustedes no, mismos lo tenían que comprar? todo era dado por los padres de familia. En ese tiempo no había la ayuda que hay ahora. Pero como te dije, era esa situación, ¿no? Que preferíamos estar nosotros en la tierra jugando, Claro. jugando muchos juegos que había en ese entonces, En la corriendo tierra. en la tierra, mojándonos, yendo a Claro. ver, no sé, cacería, yendo a ver animalitos, cosas de ese tipo, ¿no? No nos quedábamos, quietos, éramos demasiado inquietos en esa situación de querer ser, curiosos, de querer ver cosas diferentes. Y bueno, Claro que esa sí. fue la situación, como Qué te iba bonito comentando, en la escuela, en ¿no? la escuela Y igual bueno, que ya pasaste. después de Y qué eso. difícil de todas estas personas que no pudieron llevar zapatos, imagínate. Sí, era un poco complicado porque era bastante gente, pero bueno, de ahí se fueron acomodando las cosas. También yo tuve la oportunidad de pedirle a un compañero también los zapatos, porque yo solo tenía zapatos de suela. Y como me sacaron seleccionado de la escuela de fútbol, tenía que No tener tenías tus zapatos y no zapatos de tenía. Y fútbol. bueno, también, y el que me prestó fue un indígena. Ah, ya. ¿Sí? Entonces por eso te dije, no tenía yo Mejor dicho, tenías afinidad con todas las tenía, personas. correcto, tenía mejor, No mucha había afinidad, contigo distinción, no no discriminabas, no, nada nada, de eso. nada. Igual comíamos de la misma funda, lo que sea, Ah, ya. compartíamos un Aprendiste pan, a un convivir. plátano, así. Y fue bonita la convivencia, como te dije, esto fue hasta cuarto curso de lo que me De marcó, grado. sí, de grado, perdón. Y bueno, en sexto grado ya fue la última etapa ya para salir al colegio. Y bueno, creo que en esa vez el profesor también, en la forma de castigar de él no era con palos o con algún instrumento, alguna cosa. Él lo que tenía era puesto un anillo en el dedo. Creo que era el de grado. Y les Y bueno, golpeaba con el castigo el de con él la mano. era darnos el conocido coscacho. Ah, ya, ¿Sí? los coscachos, que Los son los golpes en la coscachos. cabeza, como Sí, un o nos puñete. raspaba. Y Ah. bueno, sí dolía. También probé una besita por ¿Por qué? situaciones. Creo ¿Qué que estábamos pasó? haciendo una raíz cuadrada y creo que no nos salió. Y bueno, esa fue la única vez que yo tuve ese castigo de ahí. Bueno, recuerdos también de la escuela que también representé con la selección de Eso fútbol justamente te quería preguntar. Cuéntame un poquito de de eso. la escuela. Bueno, ¿Cuándo aprendiste a jugar fútbol o qué fue lo que chus. te gustó a ti del fútbol? ¿Desde qué edad lo jugabas ya Creo normal y bien? que eso nació desde los 5 años de edad. Más que todo, como salíamos nosotros, nos juntábamos con los mayores del barrio, creo que viéndoles a ellos nació la afinidad de jugar, de patear una pelota desde muy niño. Y bueno, lo fui desarrollando poquito a poco. Creo que tuve algunas virtudes también para llegar a ser seleccionado de la De la escuelita, sí, escuela. en ese tiempo, pero como te ¿Alguna dije, vez fuiste jugador? ¿De qué jugabas? bueno, ¿Mediocampista, defensa, arquero? bueno, empecé jugando de defensa, ¿Ya? pero no me gustó porque era un puesto muy estático y de ahí empecé ya a hacerme un poco más adelante y bueno, terminé jugando de delantero en la escuela también. Y O sea que tú bueno, eras el goleador. sí, la anécdota también del fútbol fue que también tenía un amigo que era hijo del inspector de un colegio, era profesor igual, y bueno, como me veían jugar, yo nunca fallaba, pateaba muy duro y en un partido que era importante, lastimosamente Hubo una falta y bueno, me dijo el profesor, el que nos entrenaba, Pablo, cobra tú, vos sabes patear duro, que si esto, que si el otro. Y bueno, mi compañero en el estadio de Cotacachi ya se había subido a poner, porque antes no había marcador eléctrico, sino era manual, y ahí y llevó la tablita del número uno y a poner. Y bueno, en ese sentido lo que hice fue errar el penal, chuta, y eso también como que me dio un cargo de conciencia, o sea, Claro, te todos, sentiste mal por no haber sí. atinado el gol. Todos esperaban que yo haga eso y bueno, Eso te. pasó. Pero luego ya metiste Sí, muchos goles, ¿verdad? ya fue algo que sí, sí me marcó porque siempre es que vos te jalaste, vos hiciste Pero esto, era un vos partido no súper fue. importante. Bueno, era para la clasificación, creo ya era para llegar a la final y creo que eso sí, sí me marcó. Pero bueno, son cosas, Claro. era todavía un niño que Claro, estaba eras un aprendiendo niño, estabas muchas cosas, aprendiendo, pero fue sí. una cosa también que sí me marcó dentro de la escuela, pero también así mismo le hice quedar muy bien porque también salí de escolta de la bandera de la escuela de donde yo estudié. Entonces Ah, o sea, fueron eres cosas, también buen sí, alumno. ¿Te gustaba también, mucho sí. estudiar o no te Sí, gustaba mucho, estudiar? mucho, mucho que se diga, no, pero sí era disciplinado y eso creo que me ha servido en la vida. Responsable. Sí, y responsable porque si no hacía también tenía De castigos. mi castigo y bueno. Y Pero esa a fue ti. una anécdota también que me pasó dentro de la escuela y gracias a mi madre también que siempre me estaba revisando y como era una persona preparada, estudiada, mi madre, entonces sabía dónde iba la tilde, dónde iba la coma, que esto está no está bien, ni tas, Tenga, entonces tiene que tenga aprender a hacer bien, para claro hacer que bien sí. las cosas, ¿sí? ¿Tenías alguna asignatura favorita? ¿Alguna de tu preferencia? No, en sí no. Ninguna, En la como que todas escuela no, no. no, no, no. Había mucha afinidad por alguna situación todavía en la escuela, lo que era jugar, jugar al fútbol, llevarte con los amigos, hacer locuras. ¿Jugabas Sí. solamente dentro de la escuela o también en el barrio, No, en así? el barrio igual con los vecinos que eran mayores que nosotros, Ah, ya. sí, también nos enseñaban a patear, a jugar. En el barrio también había una cancha, entonces ahí jugábamos. ¿No les mandaban usted, sus profesores muchas tareas de repente? Bueno, ¿O cómo era eso? todo, todo lo hacíamos en la escuela en ese tiempo, ¿no? Íbamos con los textos escolares, íbamos desarrollando, entonces ¿Igual los textos teníamos. les daba el gobierno? No, todo comprábamos nosotros del gobierno, absolutamente nada en esas épocas, todo era de los padres de familia, Ah, ya. útiles, uniformes, todo comprábamos en la escuela y en las librerías, los Claro. libros respectivos. Y bueno, había la secuencia de que tenías que de primer grado, segundo, saber leer, escribir, saber las vocales, las consonantes y tantas cosas de esas, ¿no? Ah, ya, ya Sí. veo. Claro que sí. Entonces, sí hubo, como te dije, sí nos enseñaron muy bien. Hay cosas que yo digo, o cuando pregunto a mis compañeros o empleados de la empresa, cuando les hago preguntas de lo que nos enseñaron a nosotros, de la puntuación, de la tilde, del hiato, del predicado, del sujeto, verbo, Claro, hay todo eso. muchas, muchas falencias. Y igual de geografía, cuando les pregunto dónde queda este país, o saben la capital de esto. Entonces, Como que no se como te dan cuenta. dije, no, no saben en la actualidad mucho de eso. Y bueno, sí me gustó un poco lo que es la geografía. Me Ah, gustaba ver sí, te los gustaba ver países, mapas y todo sí, eso mapas, todo también. eso, sí. Tenía mi sueño también de algún momento viajar. Y bueno, eso me gustaba un poco. Pero de ahí en sí, lo que siempre me gustó fue la parte administrativa, el organizar, el mandar, la Pero eso lo disciplina. fuiste viendo desde la Sí, escuela. eso ya lo vi cuando entré casi al colegio, sí. Entonces tú, ahora ya pasándonos un poquito a tu adolescencia, ¿qué recuerdas de esta infancia? Que bueno, ya nos contaste un poco, y de tu adolescencia también. ¿Tuviste carencias económicas dentro de tu hogar en ese momento? Bueno, ¿Cómo era ese sentido? el colegio igual fueron etapas que sí marcaron porque por situaciones ya de mi padre que tuvo una edad muy avanzada, nos tocó trabajar en las vacaciones para podernos ayudar con lo que son útiles y cosas así. Desde Sí ese se tuvo momento. un poco de carencias, pero lo importante era estudiar, educarnos y la satisfacción de mis padres también eran verme que Estás estudie, que aprendiendo. estoy aprendiendo, que me iba a servir para superarme. Sí hubo necesidades, sí se pasó necesidades, pero fueron importantes para seguir y salir adelante, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿cómo era tu casita? sea, ¿de qué estaba hecha? ¿Cómo eran las paredes? Porque Bueno, la casa había de casas mis de padres todavía es tierra, una casa bloque. colonial, ¿no? Antigua. ¿Fue comprada Y por ellos? sí. ¿Es propia? ¿Ellos la hicieron cuando tú eras Bueno, niño? en ¿Te ese acuerdas de eso? sentido no recuerdo mucho. Yo me acuerdo ya de la casa en sí. No recuerdo, nunca pregunté. La casa, desde que yo sé, fue de mi padre. No sé si la compró o fue herencia, no sabría decirte. Grande, En ese pequeña. sí fue muy grande. Tú conoces, la casa es grande, tiene un terreno igual de extenso en la parte de atrás. Había animales, había ¿Ahí frutas, de mismo era lo todo. que tu papi, trabajaba la No, agricultura o en otro lugar? tenía otros terrenos más grandes para ese tipo Entonces de podríamos cultivos. decir que, digamos, tú estabas económicamente, evidentemente me dices que sí tenías carencias, pero sí tenías recursos, por así decirlo, porque ¿Sí? tus papás tenían tierras, se Correcto. dedicaban a O una sea, u un otra cosa. plato de Los dos comida mismo trabajaban. nunca faltó, eso te podría decir. Tal vez faltó un poco de juguetes, Claro, de ropa lujos, tal de vez, claro. ropas, Tenían de lo necesario. paseos para irse a la playa como hacían otras familias, o un viaje. Creo que eso fue lo que faltó un poco, pero de ahí comida nunca faltó en la casa, ¿Te fuiste nunca. alguna vez de viaje? De viaje ¿Tuvieron de oportunidad de hacerlo o pequeño, solo al campo a visitarles a tus abuelitos de lo que yo durante la algo infancia tengo y recuerdo, adolescencia? sí, llegué. Papá creo que nos llevó a Manta. Sí, conocí el mar, la playa, todo eso, y sí tengo algo de recuerdo de esa situación. Sí, salimos. Entonces, cuéntame entonces un poquito más de tu adolescencia, todo esto, que porque tu papi ya estaba mayorcito empezaste a Sí, trabajar. en ese sentido, como te estaba comentando, también ya hubo la necesidad de tener útiles, otro tipo de uniformes, porque era un poco más costoso. Y como éramos cinco hermanos y los cinco hermanos estábamos estudiando, entonces sí era un Claro, poquito más fuerte y complicado más todos. complicado. Entonces, bueno, en las vacaciones ¿Qué lo que hacías? hacía yo era trabajar en talabartería. Ah, ¿tú también Sí, trabajabas en la lavandería? también aprendí a trabajar en talabartería, trabajé en una hostería. ¿Qué hacías en la Sí, lavandería? Cuéntame, vamos. bueno, son cosas muy, muy básicas que hacía. Todavía era muy, muy niño, Guagua. muchacho, y bueno, lo que aprendí fue a cortar tela, a cortar hilos, a poner solución, sí, en lo que se hacía las billeteras, a pintar filos, esas cosas muy básicas, muy pequeñas, ¿Cuánto ¿no? te pagaban a ti? Chuso, bueno, en ese tiempo no recuerdo si era 300 sucres, algo así, Pero si me sí. dices que 100 sucres era como 5 centavos, tal vez 300 eran 15. Claro, Era muy pero poquito, pero te alcanzaba para qué sí. nomás. Ahí compraba mis útiles, los uniformes, zapatos. Me alcanzaba para eso porque solo pasaba en las vacaciones trabajando, ¿sí? Y Y que bueno, en el ahora. colegio también era lo mismo. Y bueno, eran las vacaciones. Ah, o sea, Teníamos a ver, solo a las ver. vacaciones, teníamos nosotros 2 o 3 meses, si no recuerdo mal. Y eso era lo que nos ayudaba. O sea, en ese tiempo yo trataba de ahorrar para ayudarles a mis padres en lo que era la vestimenta, ¿sí? Para ti mismo, Para mí mismo, justamente. sí, igual ayudarles un poco para mis hermanos. Papi, pero tú, o sea, este trabajo que me dices, el primero en talabartería, ¿lo hiciste cuando estabas niño? Claro, a ¿Cuántos los años nueve habrás años de tenido? edad más o menos. Ah, Sí, ya podías hacer ya eso. podía, sí. Y en ese sentido también ya tenías un poquito de experiencia de lo que te ayudaba la abuelita. Correcto, sí. ¿Sí te había servido Como algo que sería en mucho. motricidad, aunque sea? Claro, sí. Nosotros creo que en ese entonces ya teníamos más que motricidad porque éramos demasiado ¿Hábiles? hábiles y ágiles en muchas cosas, porque papá daba una orden y ya tiene que estar hecho. Tenía que estar hecho, Sí, claro que sí. entonces eso en síntesis cómo fue, ¿no? Y bueno, de ahí el colegio Claro, más tu fue marcado adolescencia, por ¿cómo fue? ¿Qué pasó ahí? el colegio, porque veníamos de una escuela solo de hombres, nos topamos con mujeres y era un poco Sí, cuéntame eso, extraño, sí. sí. Y bueno, pero como te dije, como tenía afín de muchas cosas con la gente, y como me llevaba, no tuve mucho inconveniente de llevarme con las mujeres también. Y O bueno, sea, te ya, aprendiste a relacionar bien sí, con las nos mujeres. relacionábamos bien con las ¿En tu hogar sí mujeres. había alguna Sí, mujer? O sea, aparte de tu mami, tu mi ñaña. hermana, sí. Y bueno, las tías, las primas que bajaban de vacaciones de la ciudad de Quito, sí tuvimos un poco de relación con la parte femenina también, y no tuve ningún tipo de inconvenientes, igual en el colegio, más la anécdota que te conté de la Claro, de la gallina que gallina. pasó. Y no, fue una educación normal donde aprendí ¿Estuviste en muchas algunos cosas. colegios, tal Sí, vez? bueno, hasta tercer curso estudié en Cotacachi y de ahí me fui a la ciudad de Atuntaqui, al Colegio Abelardo Moncayo, a estudiar contabilidad. Ah, ya. Sí. Entonces, digamos que en el colegio ya se fue formando como que esa iniciativa tuya de querer estudiar Sí. algo relacionado a la Correcto, administración. sí, a la ¿Qué fue administración. lo que despertó en ti esa curiosidad por este tema? Bueno, creo que siempre tuve ese don de la disciplina, de la planificación, de la organización, de tener todo ordenado. Creo que eso me llevó a inclinarme por esa carrera y más que todo, Ah, era más por tus aptitudes. claro, sí, y más que todo también me gustaba la vida militar. Ah, ¿tú querías Sí, hacer examen también militar en el cole quise, mismo? sí, saliendo de la escuela quise irme al colegio militar, pero lastimosamente no se tuvo los recursos porque ese colegio había en la ciudad de Quito y era la Ya. Escuela Superior Eloy Alfaro. Chuta, y Sí, eso es un era poco un poco, caro. en esos tiempos era demasiado, pero Carísimo. me gustaba, porque como te dije, siempre me gustó la disciplina, el orden, la organización, Claro que planificar, sí. ordenar. Entonces también me inclinaba por esa profesión, pero como te dije, lastimosamente no se pudo y me incliné más por la administración de empresas que en ese entonces ya había, ¿no? Pero entonces, si en este momento ya te pudiste inclinar hacia eso, ya habían colegios de especialidades. Ya tenías una especialidad y bueno, el único colegio en la provincia de Imbabura era el Abelardo Moncayo de la ciudad de Atuntaqui. Y ahí igual no se te hizo un poquito más complicado por lo que ya tocaba pagar pasajes y Claro, sí, eso. pero como te dije, papá siempre estuvo presente, sí me ayudó y también como ya trabajaba en adolescencia, iba ahorrando, iba guardando, entonces sí me Ya tenías sirvió. alguito, Sí, ya alguito. tenía un poco de dinero y siempre tuve dinero desde ¿Aprendiste a muy trabajar en algo más, claro. tal vez, aparte de la talabartería cuando eras joven, Bueno, para ya de joven, sustentar esas ya necesidades? en el colegio más era solo la talabartería, que en el pueblo de Cotacachi es algo muy esencial Característico. y característico. Entonces, después de que ya empecé a pegar, a cortar, ya aprendí a coser yo mismo. Entonces ya los trabajos ya los hacía de diferente manera, ya tenía un poco más de recursos en Claro, ese. porque en ese entonces, ¿cómo te pagaban? ¿Te pagaban por piezas o por horas? Bueno, en ese tiempo de las vacaciones que yo, como te dije, trabajé, era por las vacaciones nada más, ¿no? Trabajaba la semana y la semana Te me pagaban. pagaban, creo que llegaba hasta unos 1.500 sucres, 2.000 sucres, que servía para las golosinas, para llevarle a mi hermano que se chupe un helado, darle a mi Claro, mamá cualquier para otra que se cosita. ayude, ayudaba en la comida y también guardaba para la educación del colegio, porque ya viajar todos los días a la ciudad de Tuntaqui era un poco pesado. ¿Y Y si había buses o...? claro, ¿Sí? había buses normales, sí, un poco antiguos, pero sí había, tocaba madrugar más para salir también al Y colegio, llegar ¿no? pronto a Y las llegar clases, puntual, claro. ¿sí? ¿Acabaste ya tu educación secundaria en este colegio o no? Sí, en el Abelardo me gradué y Ahí igual perteneciste tal vez a algún equipo de fútbol, no, algo, no alguna me dediqué selección de lo mucho que... porque el estudio era un poco más fuerte. Ah, ya era En más ese entonces, pesado. como contadores, bachilleres que éramos, teníamos casi 9 a 10 horas diarias de estudio. Entonces Ya. todo el colegio salía a la 1 y nosotros nos quedábamos hasta las 2:30 de la tarde. Ah, ya. Teníamos 2 horas más de estudio, entonces no me daba El en sí el tiempo. tiempo, sí. El fútbol lo apliqué un poco más ya cuando estuve ya fuera del colegio, ¿sí? Dentro del colegio, antes de cumplir los 16 años, formé parte de un equipo tradicional de Cotacachi, que estaba en el El fútbol, Sporting. no, el Cedecot, Ah, ¿sí? De la ya. ciudad de Cotacachi, ese creo que era el primer equipo campeón a nivel provincial, y bueno, tenían la sub-15 o sub-16, Y ahí y bueno, ahí ustedes... apliqué ahí, pero lastimosamente, como te dije, por la situación que me tocaba trabajar, Ya no tenías no, mucho no tenía tiempo. mucho tiempo, creo que entrené 2 a 3 meses, aprendí un poco más del fútbol, pero me tocó dejarlo porque la situación era un poco difícil y Pesada pesada también. y Claro. no me daba tiempo. Entonces, Claro, es que desde el cole ya empezar a trabajar y hacer tus deberes sí, es algo entonces difícil. terminaba a veces 9, 10, 11 de la noche Claro. de terminar a hacer los deberes, entonces no tenía mucho tiempo para dedicarme. Creo que eso me dediqué un poco más adelante y bueno, creo que las actitudes que tenía también para el fútbol, creo que se fueron desarrollando ya un poco más cuando tuve 17, 18 años, ¿sí? Ah, ya. Y papi, ¿estas asociaciones de fútbol o clubes, igual a ustedes les financiaban algún par de zapatos, No, medias, nada, nada, ni nada, el nada. uniforme del Lo mismo único equipo, que nos nada? daban era el uniforme, pero Ah, igual ya. era tradicional, acabábamos de jugar y teníamos que devolver. Devolver. Ah, ya. Entonces tú no conservas nada de ese Nada, tipo de nada, nada, camisetas, nada, nada, nada, nada. nada, nada, nada. Ajá, Vaya. eso es. Bueno, vamos a Ya. ver si se está grabando. Bien, entonces eso en cuanto a tu infancia y adolescencia sobre esto de las carencias económicas. Vamos a otra pregunta. ¿Cuántos años de educación formal cursaste? ¿Estudiaste algo relacionado con tu trabajo? Sí, me dijiste, Sí. ¿verdad? Ya, pero ¿cuántos años estudiaste formalmente? Bueno, ¿qué? ¿Desde la Claro, desde el escuela? jardín, digámoslo Bueno, en el igual. jardín era un año, la escuela eran 6 años completos, el colegio eran 6 años completos, ¿sí? La universidad eran 4 años. ¿Sí estudiaste Sí. en la universidad? Sí. ¿Cuántos años estuviste en la universidad? 4 años, Cuatro dices, años, ¿no es sí. cierto? Y ahí en la universidad también fuiste especializando tu profesión. Sí, ¿Sí? Ya. fuimos. En qué universidad, instituto, lo que sea, nomás estuviste? Bueno, estuve en la Universidad Central del Ecuador, de la ciudad de Quito. También estuve en el Instituto Edward Deming, en especialización de sistemas de calidad. Sí. Ah, ya, en las dos partes Sí. estuviste. Algo más, cuando ya tuviste que emigrar a Quito, ¿se te hizo más complicado? ¿También ya trabajabas en ese momento? Bueno, en ese entonces estaba trabajando en lo que te digo que es la talabartería y bueno, cuando fui a la ciudad de Quito me llamó un tío mío Ya. y me dio una oportunidad y bueno, creo que como te dije yo siempre he sido de arriesgarme a las cosas, ¿no? Bueno, cogí mi mochila y me fui a la ciudad de Quito, ¿sí? Ya. Y en ese tiempo todavía mi padre me apoyó un poco porque necesitaba, porque ya eran unos gastos más fuertes y como mi tío me dio un contrato para trabajar allá, ya me tocó irme, quedarme allá. Mi tía Vilma, que le agradezco mucho, también me dio una mano durante unos 4 meses hasta yo poder estabilizarme, conocer, Tener un sí, cuarto tener un propio. cuarto propio para Vivir estar más ahí. tranquilo y vivir ahí sin ningún tipo de inconvenientes. ¿Y cuál fue este trabajo que te ayudó a conseguir tu tío? Bueno, fue en la empresa pública en ese tiempo, era en el Ministerio de Agricultura, en una subsecretaría que se llamaba INDA, Ah, ¿sí? ya. Ahí me ayudó mi tío. ¿Y si te aceptaron a pesar de tener el título de bachiller tan solo? Sí, porque me contrataron como auxiliar de contabilidad, entonces mi Mm, título era ya. afín a lo que me estaban solicitando y bueno, como anécdota también me sirvió el haber aprendido a jugar fútbol. ¿Por qué? Porque en ese tiempo el director que estaba, el director ejecutivo, también le gustaba jugar mucho al fútbol. Y bueno, como yo estaba en una edad que no me cansaba, que tenía buen físico, ¿Cuántos años tenías, sí, papi? tenía 21 años ya. ¿Pero a qué Sí. edad te graduaste del cole? Yo me gradué a los 18 años. ¿Y en ese Sí. transcurso de 18 a 21 Sí, trabajaste? empecé a trabajar. Ajá. Ah, ya. Empecé a trabajar en la situación del cuero, ya tenía un poco más de recursos y también ingresé a estudiar, pero lastimosamente en la Universidad de Ibarra era muy, Ah, muy ¿estudiaste pesado también en la Universidad de también, Ibarra? ¿sí? Pasé un año aquí en Imbabura hasta tomar alguna decisión y ver qué mismo hacía, ¿no? Pero en sí ya después, ya cuando me fui a la ciudad de Quito, creo que ya fui más centrado En y sí, administración, correcto, ¿verdad? sí. Sí, en Y administración. en ese entonces tuve buenos compañeros de trabajo que me ayudaron Aprender a también. seguir desarrollándome y a seguirme dando lineamientos y aconsejarme para Claro que poder sí. seguir en el trabajo, porque bueno, empecé como te dije como auxiliar de contabilidad en ese instituto, que ahí empecé ya a trabajar formalmente con un contrato, Ah, ya. afiliado al Seguro Social. Ah, ya, Sí, entonces te afiliaste como que al seguro desde claro, los 21, ¿no es desde los cierto? 21 años ya tuve un sueldo ya fijo, mensual en sí, que ya podía disponer para mi alimentación, para vestimenta, ayudarles un poco a mis padres y también para tratar de ver una educación. En ese Sí. momento tú ya tenías hijos, No, ¿no? no todavía. Bien, entonces pasemos a la siguiente pregunta. Tiene que ver con tu trayectoria laboral, ¿no es cierto? Ya. Entonces, ¿cuál fue este primer trabajo? ¿Cuál fue tu primer trabajo y cómo continuaste en eso? Me habías comentado ya que fue la lavartería, luego que ya estuviste en el ministerio, bueno, en una subsecretaría del Ministerio de Agricultura, ¿verdad? Correcto, Ahí, digamos, ¿cuánto tiempo estuviste y cómo fueron, digamos, tus posteriores trabajos respecto a ese? Bueno, ya cuando ingresé al Instituto Nacional de Desarrollo Agrario, que es el INDA, que es una empresa que se dedica a lo que es la entrega de títulos de propiedad, ingresé a la parte de contabilidad, al departamento financiero. Bueno, aquí hice ya carrera y ¿Eso fue la... como un ascenso? Sí. Bueno, como empecé, me dieron a mí el nombramiento, porque como era público, me dieron ya un nombramiento fijo. Ah, ya, Sí. qué bueno que te hayan dado un nombramiento Entonces, fijo. seguí como auxiliar de contabilidad y bueno, ahí hice carrera, me quedé casi 14 años ahí en esa empresa con un trabajo estable, no era contrato, era un nombramiento indefinido, ¿sí? La institución se extinguió por un decreto presidencial, ¿sí? Ah, ya, o Y sea. bueno, ahí hice carrera, como te dije, empecé de auxiliar de contabilidad, de ahí empecé como operador de computadoras, de ahí fui como asistente contable, ¿sí? De ahí también me fui de asistente de recursos humanos, ¿sí? También trabajé en el área de activos fijos Pero y de ahí llegué en sí a la parte más contable y administrativa en el departamento de contabilidad, donde era analista de contabilidad. Y terminé como analista de presupuesto, ¿sí? o sea, pero cada trabajo, digamos, iba teniendo como que algo más de complejidad o se iba Correcto, si complementando no, todo. todo era más responsabilidad, más complejidad en cada etapa que iba o en cada ascenso que yo iba teniendo, porque ahí yo tenía que seguir ascendiendo, Aprendiendo. aprendiendo, Eso entonces. entonces, cada estos, todos estos trabajos eran como para en Correcto, ascenso, poquito a poquito. ¿sí? Cada Como uno te igual te dije. pagaban más, ¿verdad? Correcto, de acuerdo al nombramiento que tenía, también iba subiendo el sueldo. Entonces, en ese ¿Cuánto estabas caso, ganando bueno, en el INDA? en ese tiempo justo llegó la dolarización, creo que mi sueldo era de 1.200.000 sucres, ¿sí? Que transformándoles después, ya cuando me dieron el contrato, creo que llegó a 200 o $300. En un Sí, inicio. en un inicio, y Y bueno, luego. de ahí fue de a poco. Fui ascendiendo, fui preparándome, fui cogiendo más de experiencia, fui llegando a los $500, después a los $600, de ellas a los $700 ¿Y y cuánto ganaste al final, terminé al claro? final con $950, ¿sí? Ya. Entonces ahí es ya cuando la entidad se extinguió y bueno, hasta ¿En ahí qué edad llegué. estaríamos hablando más o menos? Yo te estaría hablando de unos 21, súmale 14 años, estamos hablando de 35 35. años, más o menos que ya, ¿Qué año era más o sí, menos? en el 2010 salí yo de esa institución. Ah, en el 2010 ya Sí. saliste. Bien. ¿Y después de eso qué pasó? ¿Qué pasó cuando se extinguió Linda? ¿Qué tuviste que hacer Bueno, para ahí sobrevivir? para sobrevivir creo que primeramente descansé una semana, quise olvidarme un poco ya de números, de procesos, de computadoras, de muchas cosas de eso, y bueno, emprendí un negocio propio, ¿De ¿sí? qué? De comida rápida, ¿Ya? ¿En ¿sí? dónde? Eso en la ciudad de Otavalo. ¿Cómo te fue proporcionado este lugar donde Bueno, estabas trabajando? este local lo hice gracias a Espacio. mi hermana, ya que ella maneja un negocio muy grande desde hace muchos años, que se llama Peña La Jampa. Entonces ahí tuve el espacio con mi ñaña y bueno, ahí construí un pequeño local de comida rápida y me dediqué a eso porque estaba saturado ya de tanto número de facturas, de sistemas, de muchas cosas de esas, ¿no? Que sí, de algún momento te llegaban a hostigar, auditorías y sí, era un poco pesado. Bueno, pues en ese sentido dije, bueno, voy a hacer algo novedoso en mi vida y creo que algún profesor en la universidad cuando estaba estudiando me dijo que el éxito del ser humano es ya cuando se monta su propia empresa. Ah, ya. Entonces, tomé esas palabras y monté la empresa. Sabía de cocina, sí sabía, gracias a mis hermanos que también se dedican a esta actividad de lo que es los restaurantes. Aprendí algunas cosas y bueno, me boté. Sí, ¿Hiciste qué hacías ahí? y ¿Solo comida bueno, rápida? era comida rápida y también tenía algo que me tocó también aprender a hacer, que era el shawarma. Ah, Es esa una era. comida árabe que aprendí a hacer y bueno, me fue muy bien, no me quejo, tuve para comer, para pagar, me faltaba algo de dinero para comprarme el auto que lo hice con un poco del de dinero que me entregaron. Compré el primer vehículo, que es un Vitara clásico, tres puertas. Y bueno, con eso tenía para alimentarme, para pagar mi arriendo, porque no regresé yo donde mi madre. Como ya Claro. me independicé muy joven, tuve que seguir con esa independencia y bueno, vine a la ciudad de Otavalo, aquí tenía mi departamento, puse mi Tu local, negocio, mi claro. local de comida rápida y bueno, fusionó, marchó muy bien y ¿Por qué terminaste este negocio y cuál fue el siguiente? ¿Qué pasó? bueno, Cuéntame este proyecto. el negocio lo terminé por falta de tiempo. Ya. Sí, como uno dueño de un negocio siempre tiene que estar al Pendiente frente de y al todo pendiente igual. de las cosas y bueno, no encontré una persona que me suplante en ese sentido para elaboración de tanto de la comida rápida que eran las hamburguesas, las carnes y el shawarma que era muy complejo, Claro. sí, porque tocaba dejar marinando la carne, haciendo el pincho porque es un pincho grande, prender las Claro. máquinas y también tenías que tener un sazón, tenías que saber cortar. Sí, Entonces ya era entonces eso más era un tedioso poco más igual. tedioso y más complicado que la gente no quería aprender, ¿no? Lastimosamente a veces la gente brindándoles una oportunidad de trabajo no quería. Se Se cerraban. cerraban y bueno, tuve unas dos personas que me ayudaron durante casi 2 años que tuve este negocio, pero al año o a los 6 meses que yo estuve aquí en la ciudad de Imbabura, tuve una persona que me pidió una ayuda, ¿sí? Ya. Para ingresar a una cooperativa de ahorro y crédito que hasta el día de hoy estoy trabajando, ¿sí? Pero únicamente ingresaste por tu experiencia en el INDA, eso te había ayudado Sí, creo bastante. que presenté mi carpeta y la presenté al señor gerente de la cooperativa donde trabajo estos momentos y bueno, como tenía un currículo muy bueno, tenía muchos cursos, mucha experiencia. Y pasé casi por todos los departamentos que se necesitan dentro de la administración para poder ayudar a Desempeñarte mejor. que progrese la institución. Y bueno, me sirvió tener experiencia en recursos humanos, en activos fijos, en administración, en contabilidad, en proveeduría. Todo eso se complementó y bueno, el señor gerente analizó mi carpeta y me supieron llamar. Y bueno, ingresé también a la cooperativa, pero como te dije, tenía que normar muchas cosas, hacer muchos procesos. Y bueno, la cooperativa todavía muy pequeña, no tenía nada de organización, nada de recursos humanos. Entonces todo eso tenía que ir implementando de a poco. Pero en fin, creo que el negocio también me estaba yendo muy bien y no podía estar en ambos frentes, ¿sí? Entonces Ya. tomé la decisión de dejar el negocio y dedicarme netamente a la parte de la cooperativa. Pero, ¿en qué fue lo primerito que entraste a hacer dentro de esa cooperativa? A organizar, porque no había nada organizado. Sí, Estaba todo sí, hecho hacer un... procesos, no sabían muchas cosas. Entonces, lo que primero, siempre que se entra a una entidad nueva, hay que organizar. Hacer una reingeniería, ver qué está fallando, qué no hay, qué sí hay, qué está de más. Entonces empezamos desde ese punto a organizar a la empresa Ah, con ya. bases, con estructuras, con contratos, con cosas ya legales, seguros sociales, contratos ministerios de relaciones laborales, ¿sí? Y Ya. en sí toda esa situación, armar carpetas de personal porque tampoco había carpetas. O sea, no había muchas cosas técnicas en este sentido, ¿no? ¿Qué tocó empezar a organizar desde cero? Claro que sí, te ¿Sí? entiendo. Posteriormente, igual, ¿qué es lo que llegaste a hacer y qué es lo que estás haciendo ahora? Bueno, empecé como el departamento administrativo, después empecé como talento humano. Ya, en talento humano, ¿qué se Sí, hace? todo lo que tiene que ver con el Con recurso humano de la cooperativa, así contrataciones. con ahí tenemos que hacer la selección, el reclutamiento, la capacitación para ingresar al nuevo personal para que pueda desarrollarse en la cooperativa. Manejé el sistema contable, monté un sistema de recursos humanos con un compañero de sistemas para que los roles se procesen ya automáticamente, porque antes se hacía todo manual. Entonces sistematizamos también a la cooperativa en ese sentido. Una vez que estuve como jefe de talento humano, el señor gerente me dio una propuesta de ser jefe de agencia de una Sucursal. sucursal en la ciudad de Tumtaqui, la cual acepté. Y bueno, de ahí seguí como jefe de agencia, también manejando recurso humano, porque se maneja personal. Se También haces de todo apliqué igual. toda la situación que aprendí durante toda mi trayectoria en la otra empresa. Entonces me sirvió mucho porque pude sacar adelante a la agencia y en sí a la cooperativa. Después de eso también por situaciones que manejé muy bien a la agencia Tuntaqui, tuve Te buenos enviaron a otro. resultados, buenos índices, me mandó a la ciudad de Ibarra. En la ciudad de Ibarra también trabajé 2 años, mejoré esa agencia y bueno, por situaciones del señor gerente despidió a algunos jefes de agencia que no estaban cumpliendo con las perspectivas y Metas. crecimiento que tenía la cooperativa. Me regresé a Tuntaqui otra vez y bueno, hasta el día de hoy estoy como jefe de agencia de la ciudad de Tuntaqui. Ya, papi, muchísimas gracias por esta trayectoria en tus trabajos. Ahora, vamos con este proceso de trabajo, ¿no? Por ejemplo, puedes elegir algún trabajo en el que más hayas estado por más tiempo y conforme a eso me respondes, por ejemplo, ¿cuáles son las actividades que tú realizas en tu trabajo en un día común? Bueno, creo que en las dos instituciones De la manera más detallada. donde he tenido yo la oportunidad de prestar mis servicios y mi contingente, creo que ha sido en el sector público, hablemos así, que he estado 14 años, y aquí en el sector privado, que he estado ya, voy a los 8 años, ¿sí? A Bueno, ver, primero, entonces cuéntame los 2 días de cada una, ¿ya? bueno, En en esa la otra. empresa pública era muy diferente porque ahí se trabajaba con otro tipo de gente y con otro tipo de público también, ¿no? Era más del sector campesino. Y bueno, como te dije, yo trabajaba en la parte más financiera, cuando tocaba hacer los roles, igual tocaba hacer ingresos, egresos de gente, ver nombramientos, trabajar con el seguro social simultáneamente y también hacer los juicios que se tenía por despidos intempestivos, se trabajaba con jubilados, se les hacía los roles de pagos a los jubilados. Ese era el día a día. Y bueno, ya en la parte más contable era la elaboración de. Ahorita, en este Sí, no, momento. no, en la misma Ah, empresa, ya. porque fueron algunas etapas. Entonces, eso era en una etapa. En otra etapa fue la realización de órdenes de pago, análisis de facturas, tributación al SRI, elaboración de cheques. Sí, conciliaciones bancarias, manejos de fondos rotativos, porque se manejaba casi de 20 o 19 provincias en general, era bastante Claro. trabajo. Entonces, nosotros como analistas teníamos casi 4 provincias por persona. Entonces, en ese sentido, trabajaba de esa manera. Llegaban igual pagos a diario que hacía la institución, pago de servicios básicos, uniformes, vestimentas, transporte, combustible, Claro. movilización del personal para que vayan a las distintas ciudades, lo que era viáticos, y también en la parte de presupuesto donde tocaba ver si teníamos los dineros respectivos. Sí, para poder sacar los pagos y no quedar mal con los proveedores. Eso era el diario, porque igual como te digo, manejábamos 4 a 5 provincias cada analista. era bastante porque tocaba analizar de las 5 ciudades, venía asimismo montos, se les daba asignaciones de 3.000, 4.000, 5.000, $10.000 y ellos tenían que liquidarnos a nosotros. Sí, Vaya, entonces era entonces un trabajo teníamos que, fuerte. claro, teníamos que revisar facturas, que estén bien los ordenadores de pago, los oficios, los memorándums Claro y que toda sí. esa situación, ¿no? Bueno, eso era el día a día en la empresa pública. Igual teníamos que salir al campo a hacer recaudaciones de dinero por la venta de los terrenos que hacía la institución. Y después ya en la empresa privada, como te dije, el día a día era organizar, planificar, administrar, tener planes, un plan de trabajo establecido, qué íbamos a hacer, teníamos que promocionar a la cooperativa, vender nuestro producto porque nosotros vendemos créditos, entonces enfocarnos a qué sectores íbamos A vender. a vender, buscar nichos de mercado, se llama, ¿no? Donde teníamos que ver qué posibilidades teníamos que dar a un sector créditos, a otro sector créditos, a los campesinos un crédito, a los comerciantes otro tipo de crédito, a la gente que trabaja, es empleada pública o privada, otro tipo de crédito, Claro que porque nosotros sí. trabajamos con el microcrédito y consumo, que es el crédito de consumo, es para compra de bienes, casas, vehículos, electrodomésticos. En cambio, el microcrédito va enfocado más al negocio. ¿Sí? Ya. Entonces, ese es el día a día que nosotros tenemos. Tenemos que abrir la oficina, Claro, eso te iba a entregar preguntar. Por el. ejemplo, tú te levantas el día de la semana pasada, Ya. un día lunes ya. ¿Qué es lo primero que llegas a hacer en tu trabajo? Bueno, como nosotros como jefes de agencia tenemos las llaves de la oficina, tenemos que ir a abrir la oficina, a desactivar las alarmas respectivas y a hacer el llamado a la empresa de seguridad que todo está en orden. Una vez hecho eso, ¿Siempre se hace eso siempre, rutinario? tanto en la mañana como en la tarde. De Ya. ahí toca sacar el dinero para entregar a la cajera, porque nosotros entregamos el dinero a la cajera. Ya. Una vez que está entregado el dinero, se sigue el trabajo normal, que son depósitos, retiros, pagos de créditos, pero también se trabaja con las personas como son los asesores de crédito, las secretarias, asistentes, que ellos son los que trabajan directamente con el público. Sí, Claro, ¿y entonces también tú? tengo que organizarles a ellos, darles los lineamientos respectivos para que trabajen el día a día. Entonces ya les mando a visitar tantos socios a un asesor, tantos socios de otro asesor. Tengo también trabajo con metas con la secretaria, tiene que aperturar cuentas. Y en sí, todo lo que viene tengo que dar solución, problemas que vienen, casos especiales que vienen, tengo que armar juicios para demandas de gente que no quiere pagar. Tengo que hacer visitas en créditos de superiores a $20.000, hacer hipotecas. También tengo que acompañar a los asesores a labores de cobranza, donde ya necesitan un poco más de ayuda, tengo que estar yo. Y también trabajar con los señores inversionistas, que son los que ponen el dinero en la cooperativa para que nosotros podamos Hace los créditos. dar los créditos, ¿sí? Entonces ahí también necesito organizarme, sacar tiempo para irme a una ciudad, a otra ciudad, contactarme con gente que tiene dinero y que quiera trabajar. Y ahí viene la situación del convencimiento, ¿sí? Entonces ese es el día a día que nosotros hacemos, ¿sí? Listo, es Entonces, eso bastante es igual en complejo. sí resumido lo que te puedo decir, ¿no? Claro, papi, muchísimas Ya. gracias por esta pregunta. Bien, ahora dime algo que es un poquito más, no sé, pero más satisfactorio, por así decirlo, para ti, que es, ¿qué es lo que a ti te gusta de tu trabajo? Por Ya. ejemplo, tus tareas, cómo lo ejecutas, cómo lo llevas a cabo, ¿qué es lo que más te gusta? Bueno, como te mencioné, siempre me gustó la administración y en este sentido como hay casi 7 personas que dependen de mí, entonces lo bonito es cuando llegamos, les veo, les doy ánimo para que sigan trabajando, sigan superándose. En el inicio siempre les estoy motivando para que sean mejores seres humanos, mejores personas, mejores profesionales y que en sí valoremos lo que tenemos nosotros. Que es un trabajo, que estamos con salud, con vida. Y bueno, direccionar, como yo te dije, siempre me gustó la organización, la administración, la planificación. ¿Eso a ti te Entonces, gusta? sí, eso a mí me Sí, lo gusta, entonces disfrutas. sí lo disfruto haciendo. Entonces, es bonito cuando viene el personal y te pregunta, a ver, yo hice esto, ¿qué me sugiere? ¿O qué estoy haciendo mal? ¿O dame alguna alternativa para hacer mejor mi trabajo? Entonces, eso es lo que me llena a mí cuando yo hago mi trabajo y ver la Bonito. satisfacción también de los socios, que cuando vienen y me agradecen, me dicen gracias por el crédito que me otorgó, me compré un carro, me compré una casa, tengo mi negocio me está yendo súper bien. Usted es una persona que me ayudó, me dio lineamientos, porque también Te al manda darle el como que toda esa crédito, parte de las personas sí, que... también tengo el afecto de las personas, porque también, además de darles el dinero, también les asesoro en muchas cosas, de que, a ver, dele un valor agregado en su negocio, vístase bien, arréglese bien, utilice guantes, utilice gorras, dé un valor agregado a la comida. Ah, Y ya. bueno, en sí, cosas que yo sé de administración que les voy guiando, y bueno, la gente es grata. Y ver a una persona sonriente y que le vaya bien, creo que eso me ha llenado ¿Te bastante. gusta? Sí, me Ay, qué gusta. chévere, papi. Me alegra mucho eso. A ver, ahora a estas preguntas me vas a responder igual detalladamente, ¿no? ¿Cómo te entregan a ti en tu trabajo los materiales y herramientas con los que realizas tu actividad? Que era justo algo de lo que Bueno, te estaba preguntándote antes. Hay un todo lo que es registro. materiales de oficina, se hace un pedido a al departamento de proveeduría de todas las necesidades que se tiene. Bueno, en este caso, como administrador o jefe de agencia, me toca pedir las necesidades. Todo nace de una necesidad, ¿sí? La empresa lo que nos dotó fue de los escritorios, las computadoras y los útiles de oficina respectivos. Pero ya cuando se acaban, yo tengo que ir de puesto en puesto preguntando qué necesita. O sea, necesitas esferos, borradores, resaltadores, una nueva computadora, está mal tu teclado, todo eso. Entonces, reúno de todos y hago un listado y hago un oficio y me dirijo a la jefa de proveeduría, la cual me tiene que entregar todo el material que yo estoy solicitando para el buen desempeño de la oficina. Claro que sí. Bien. ¿Cómo igual haces esta entrega de estos productos? Ya, todos los productos que nosotros hacemos, lo hacemos con una acta de entrega-recepción. ¿Ya? ¿Qué quiere decir empleado X y Z? Te entrego 5 esferos, 2 borradores, ¿Ya? te entrego un mouse, te entrego un teclado. Todo eso lo hago mediante un documento que se llama un acta de entrega, ¿Ya? donde yo entrego y él recibe, y ese documento yo tengo de respaldo. Claro que sí, Sí. pero esto, por ejemplo, igual si es que llegase a dañarse algo de lo que estás entregando, ¿corre por cuenta de la cooperativa o de la No. persona? Cuando son bienes menores, como son esferos, todo eso, bueno, se hace la reposición inmediata, no Claro, no hay pasa nada. problema. Pero ya cuando es un activo fijo grande y el muchacho o la señorita no ha cuidado, va la responsabilidad del De la empleado, persona, ¿sí? claro, ya entiendo. Gracias, Pa. ¿Se han presentado desacuerdos o conflictos en la entrega de estas herramientas, en el material o la recepción de estos productos? Bueno, siempre hay un poco de problemas cuando se hace la entrega, porque a veces uno necesita más que otro y a uno se le da una mejor cosa por la actividad que hace. Claro, ¿Sí? pero una mejor cosa en cuanto a que tal vez una computadora, pues Claro, no creo que se correcto, pueda dar sí. un mejor esfero, ¿no? Bueno, a veces también se compra un esfero de no tan buena calidad, que el uno tiene que comprar de mejor calidad. Bueno, Ah, siempre sí, hay hay eso. situaciones, siempre se dan situaciones, pero como te dije, lo importante aquí es que se hace una entrega de lo que necesita, de acuerdo a la necesidad de que te dio el empleado. Ah, Eso es ya, todo. pero Pero de ahí que siempre hay que, porque a mí me diste un esfero negro, que a él le das 2 azules, que él tiene una máquina Pentium 5, yo tengo una i10, y bueno, son cosas que siempre van a pasar algún dentro de un conflicto trabajo. igual. Siempre va a haber algún, no conflicto en sí, ¿no? Pero algo que no estén de acuerdo, ¿sí? Ah, Porque ya, pero ya algún... conflicto, de decir algún problema más grave, no. Son No, nunca ha cosas, no, pasado. nunca. ¿Qué ha sido, por ejemplo, lo más así medianamente grande que has podido ¿Por percibir? qué le dio la máquina a él? Y Y de él ahí no hace ustedes son... mucho. Sí, Ah, es ya. porque la máquina de él ya estaba deteriorada, ya cumplió su vida útil y tocó reemplazarla. Ah, ya. Ya, pero Pero de de ahí ahí más no, más no. cosas no. Nada. Igual tú con el gerente, suponte, o... No, ¿No? no, no. Ni personalmente Nada, ni nada. personalmente nada. Ya, listo. ¿Hay desacuerdos igual o conflictos entre los trabajadores y los dueños de la empresa o sus representantes, gerentes, supervisores u otro personal administrativo? Sí, siempre habrá en toda institución, siempre tiene que haber desacuerdos, porque si todo estuviera bien, no se podría mejorar, ¿no? Pero siempre hay por contratos, por sueldos, por horas extras, porque a mí me paga más, porque a mí me manda a una ciudad y a mí me manda a otra ciudad, y bueno, cosas así. Pero en fin, creo que como te Pero manifesté, estos conflictos, o sea, estas son como de por situaciones los conflictos, que se ¿son dan. cotidianos? No, son muy eventuales, no son muy esporádicos, perdón, son esporádicos, no son casi siempre, ¿sí? Entonces el individuo tiene que trabajar porque está en una entidad privada y le dan sus derechos y obligaciones. Entonces él tiene que cumplir y adaptarse a lo que está haciendo la cooperativa. También como empleado tiene sus derechos también, ¿sí? ¿Sí Entonces son respetados todos estos derechos? sí son respetados, pero siempre hay un poco de ¿qué te dirá? De Problema, problemas, José. ¿sí? Porque a veces dicen quédese en una hora más, no te reconocen. Pero como te dije, es un trabajo que se tiene y toca adaptarse también, ¿no? Tampoco vamos a llegar al extremo de que nos van a abusar o nos van a explotar, porque siempre ha ¿De ti estado el nunca han sueldo, ¿sí? explotado? O sea, ¿lo Bueno, sientes? explotarte así, a veces porque tal Como vez que nos póngase haya. la camiseta, quédese más Bueno, rato, eso doctor. sí, pero como te dije, a veces uno también toca trabajar planificadamente y se logra obtener buenos resultados sin mucho esfuerzo, sin mucho tiempo extra también, ¿no? Eso también hay que saber hacerlo y bueno, sí, sí hemos tenido de todo, tanto de jefes, supervisores, de gerente que tienen que dar más, siempre, la empresa privada siempre te va a estar pidiendo más y más y más y más, ¿sí? ¿Me podrías, por ejemplo, contar un problema así grande que tú hayas tenido? Bueno, problemas así grandes, grandes, no he tenido en sí muchos, no siempre los he tratado de manejar de la mejor manera y también salir adelante de eso, ¿no? Entonces de eso no podría decir qué bestia, qué tipo de problemas. Lo que sí, la empresa privada me ha enseñado a ser más hábil, a tener más visión en este sentido y a desarrollar más mis habilidades. La empresa privada, me La dices, ¿no empresa es privada, cierto? sí. A ver, ¿cómo se controla el tiempo en su trabajo? Por ejemplo, ¿hay regulaciones sobre el uso del baño, del celular, de la comida, de la conversación entre Bueno, nosotros como compañeros? empresa privada tenemos un manual ¿De de convivencia? trabajo, sí, un manual del trabajador donde te dan las horas de ingreso, las horas de salida, las horas de lunch. Entonces tenemos un reloj biométrico donde ingresamos, timbramos, a la salida del almuerzo timbramos, al regreso del lunch timbramos, igual a la salida del lunch, de la terminada la labor de laborar. También timbramos entonces de la jornada diaria se diga, ¿no? Entonces, ese es Entonces, el control sí, del ese es tiempo, el control digamos. del tiempo que nosotros tenemos así. Pero hay que decirte, no, usted tiene que sacarme en 5 minutos, 10 minutos, no No. tenemos ese tipo de control. Nosotros tenemos indicadores y a fin de mes tenemos que tener los indicadores que nos dicen y tenemos que hacerlo de la mejor manera para poder tener una buena rentabilidad y tener igual buenos indicadores para presentar a fin de mes al señor gerente, pero de ahí decir, no, usted me hace esto en 10 minutos, 5 minutos, 10 minutos, no. Pero hablemos igual un poco de los permisos, o sea, suponte que si yo tengo que salir para hacer tal cosa, o tal vez tengo que ir al baño, no sé, algo sí Bueno, sencillito, o tengo que utilizar mi teléfono para eso, no se controla no, para nada. el tiempo de baño no se controla, el que tienes que salir tienes que pedir el permiso al jefe inmediato. Y puedes hacer uso mediante un permiso y firmado. Ya veo, ¿Sí? Entonces no No se hay puede eso, nomás no de hay coger y igual salir. conversaciones, nada. Igual el teléfono es requisado al ingreso de la empresa porque no puedes estar con el teléfono. Ya ¿Sí? los Porque requisan. si son requisados los teléfonos desde que inicias el día a trabajar, los teléfonos se guardan y a la hora del almuerzo se entregan y al final igual Te se lo les vuelven a entrega, ¿sí? dar. Ay, Porque no entonces en puede, ese porque es un sentido. distractor muy grande y como se trabaja con dinero, de pronto puede haber alguna falla. Ah, Pero ya. esos serían los controles. Y bueno, en la cajera sí se controla un poco los tiempos, viendo la agilidad, cuánto se demora despachando a un socio en un retiro, en un depósito. Bueno, ahí sí Ahí sí se tratamos de, controla sí, ahí sí eso. trato yo en especial, trato de que sea muy ágil en ese sentido y no se demore mucho. Pero de ahí controles así que te digan rigurosos de que tanto para esto, tanto para el baño, tanto para no. No, ya. Bien, papi, entiendo. Ahora, ¿en la empresa ha visto o ha escuchado que los trabajadores extraen materiales o herramientas de la empresa para sí mismos? ¿Has No, visto eso? eso no he visto. Para nada, ni Para un nada, solo, nada, nada. nada. Listo. A ver, Acabamos con esta ronda de preguntas. ¿Te parece si las dejamos hasta aquí o continuamos? No, sigamos nomás lo más que podamos, mija. Ya, ya. Voy a escribirle a la comisión. A ver, dale. A ver. Cansa, pero el problema aquí radica más es en el familiar. Porque ¿por qué? ¿Cuáles se son, sale, digamos, tus horarios? Porque se sale a las 7:30 de la mañana y se regresa a casi 7 de la noche. Es bastante. Entonces, bastante tiempo, porque toca abrir la oficina, dejar la oficina, el traslado también es el que te lleva. Te quita tiempo. Te lleva tiempo. Entonces, de lunes a viernes, casi con la familia, lo que se hace es solo en las noches. Igual toca irle a dejar al bebé a la persona que le cuida. Entonces, sí es un poco difícil esa parte, ¿no? Y lo que se trata de hacer es pasar en fin de semana. Sí, pero digamos, sábado y domingo tenemos que sacar tiempo para pasar con el bebé, arreglar lo que la es la casa, hacer compras para la casa, igual para la comida o cualquier cosa que necesitemos. Ah, ya, listo. Entonces no te alcanza ese tiempo. No, entre no semana. Me alcanza, sí. Entre semana no es muy apretado. ¿Tienes tú la posibilidad de darte tiempo solo para ti, a pensar, a descansar? Para distraerte, bueno, algo. ¿Qué creo haces que en tu tiempo libre? Ratito sí me doy tiempo para hacer ejercicio, para jugar. ¿Qué juegas? Sí, fútbol, lo que más se hace ahora con los compañeros es jugar un rato, una hora de fútbol. Ah, se ya. podría decir. Entonces, Lo esos que son más. Tus momentitos. Sí, esos ¿Pero son los son entre momentos. o fines de No, semana? eso es dentro de la semana, después del horario de trabajo. Igual aquí en la casa lo que paso es jugando con el bebé cuando llego, igual porque como pasa todo el tiempo con la persona que le cuida, igual cuando llego trato de pasar tiempo El bebé. con el bebé, igual con mi esposa. Entonces sí es un poquito complicado y más que todo se nos acorta el tiempo porque el bebé también duerme temprano, toca estar viéndolo, cuidándole, alistando las cosas para el siguiente día. Claro que sí. Entonces sí se nos dificulta un poco la convivencia más desde de familia, sí, por el tiempo que no tenemos, porque a veces sí llegamos muy cansados y Como que dices, igual llegar a queremos descansar. llegar a descansar, a merendar y acostarnos, pero hay más obligaciones, entonces toca seguir. Claro que sí. Bien, ¿te gusta ir de compras a ti? ¿Qué piensas sobre esto de ir de compras? ¿Qué sientes igual cuando vas de compras? Bueno, no he sido No, no lo que piensas, no, sino lo que sientes. tan fanático del consumismo, de las compras. He aprendido a comprar lo necesario, tanto en vestimenta como en cosas para la casa. Ya. Sí, creo que no he sido muy, muy consumista, como te digo. Salimos a comprar lo que necesitamos, si es que es ropa, ropa, si es que es comida, comida. Y en sí eso te podría decir de la situación ¿Pero de te salir sientes de bien compras. cuando tú compras Bueno, algo? como cualquier ser humano, cuando que quiere comprar algo que le gusta, sí, sí te emociona, ¿no? Decir, me voy a comprar una chompa que esté a la moda, un pantalón que esté a la moda o cosas así. Como cualquier persona y ser humano, sí, sí te motiva, sí te hace sentir bien, ¿no? Ah, ya, Sí, entonces sí te sientes te bien. sientes bien, igual comer afuera, decir, no, ya todo el tiempo en la casa merendando, ir a ver algo distinto, salir a comer algo distinto, sí, sí, sí te llena, Ah, ¿no? Y sí te como hace siempre sentir dijo, bien. darse un gustito, De vez no en creo cuando no que está mal, de claro vez que en cuando sí. no está mal, ¿no? Justamente. Ahora vamos con preguntas sobre la distribución económica. ¿Tú conoces a personas ricas? O sea, ¿sabes quiénes son? ¿Cuáles son las personas, digamos, ricas que hayas conocido de manera directa? Y bueno, posteriormente indirecta también, Bueno, ¿no? personas ricas, dentro de la trayectoria que he tenido, he conocido muchos nombres, no te podría dar, ¿no? Claro, Pero sí he evidentemente. conocido gente de mucha plata y que ha tenido mucho dinero y sí me he llevado bien. Sí, ¿Sí? también he O sea, ¿tienes conocido, amigos que son ricos? sí, que sí tienen mucho dinero. Mis jefes igual que eran. Son muy de posibilidades económicas muy altas por estatus sociales, que ellos también vienen de dinastías, se puede decir, Claro ¿no? que Que ya sí. vienen de generación en generación. He conocido mucha gente tiene mucho dinero. Igual he conocido el lado opuesto, que es la pobreza también, por la situación de la parte donde trabajo, que fue la agricultura, el ministerio. Conocí a mucha gente muy, muy, muy vulnerable de De la del sociedad. pueblo ecuatoriano en sí, porque por situaciones de la empresa íbamos a lugares de extractos sociales muy bajos, muy pobres, muy humildes, que necesitaban tener su propiedad para poder acceder a un crédito o poder Claro. tener algún medio de transporte para poder hacer los sembríos, poder arar, poder cultivar o comprar aparatos industriales menores, bombas de fumigar, todas esas cosas. Entonces, la tengo muy bien marcada la parte también de la pobreza Y lo de los y ricos de los ricos también. también, ¿no? Claro que sí. Sí. Bien, ¿por qué crees o consideras que los ricos son ricos y los pobres son pobres? Bueno, los ricos en sí son ricos unos porque han construido con sus propias manos, porque han tenido mejor visión de hacer las cosas, ¿sí? ¿Ya? Otros han tenido por legados, por herencias, como Claro. te dije, por situaciones anteriores a ellos, o porque una dinastía tuvo Claro que plata sí. hace 400 años y vienen arrastrando eso, eso, eso, ¿sí? El rico es rico porque aplica mejor las cosas. El rico no gasta en muchas cosas, gasta en lo necesario e invierte. Caso contrario del pobre, el pobre no es pobre, ¿sí? Claro que también hay su situación que viene desde abajo, no tuvo nada, pero también lo que es de malo, yo le veo malo, es que el pobre es muy gastador. Es por eso que no tiene a veces. O sea, dices que Sí. entonces para llegar a ser ricos hay que ser tacaños. No tacaños, sino que hay que saber invertir bien. No tacaños. O sea, hay que. El rico te compra un plasma y se queda con el plasma. ¿Sí? Si ve otro plasma, ese me sirve, yo no compro, no gasto, invierto. Pero eso creo En que es para una cambio. especie de ricos, porque hay ricos también que sí despilfarran. Es Bueno, como que ya es. una suposición, te pongo así nomás, del caso de estas familias muy, muy pudientes como la dinastía Kardashian, que digamos, ellas están gastándose en un bolso, en miles de zapatos. O sea, no creo que entonces este tipo de... Eso ya se llama consumismo ya. O sea, eso es, Claro. ellos lo que quieren es aparentar ante la sociedad que tienen todo, que se compran caro. Pero a lo que yo me voy, vos me dices del pobre, porque es pobre. Sí, Y el nació en rico extracto porque... social pobre, pero también hay gente que Se está nace allá. pobre y hay muchos que no tuvieron nada y tienen las mejores empresas, las mejores compañías. A lo que voy es que el pobre no invierte, sino gasta. El pobre solo suma y resta. El rico multiplica y divide. Pero a ver, A eso es lo que me el voy. rico o el emprendedor? Lo que tú quieras llamarle. Si el Porque rico creo tuvo que plata porque le heredaron, heredaron por o ejemplo. porque tuvo buenas empresas, bien. Pero si el rico es emprendedor, Mucho mejor. mucho mejor. Ahora yo te pongo, ¿qué pobre da trabajo? Aunque pongamos de cualquier punto de vista, yo solo te voy a eso. Ahorita que estamos viviendo tantas cosas del socialismo, del comunismo, de todo, ¿qué pobre genera trabajo? O Solo sea, concretemos eso nada más. depende también porque yo creo que hay personas que no pueden considerarse como ricas, pero que sí han estado dando trabajo y justamente Correcto. el claro ejemplo es mi tío también, ¿no? Que tampoco es que es una persona rica, pero está dando trabajo Correcto, pero es una persona pudiente, ¿no es cierto? en Sí, algún en momento algún momento, determinado. correcto, sí. Sí. Entonces, ¿qué hace él? Pero si yo le voy a decir a una persona que tú le catalogas como pobre que vive en la calle, tiene. Yo le voy a decir, deme trabajo. No. No te va a dar. Sí, entonces a eso es lo que yo me enfoco, ¿no? Porque nosotros, la gente pobre en sí, es más novelera. Ya, Sí, los ricos no dice, son noveleros sí entonces. son noveleros, pero porque ellos tienen. Y entonces un pobre Sí, no puede ser novelero porque no tiene. puede ser, pero tiene que tener los recursos. Pero no tiene los recursos. Y cuando tiene, O sea, lo gasta entonces, mal. ya. Sí, yo te digo, yo una experiencia, ándate a la costa. Sí, yo porque he estado en esos pueblitos. ¿Ya? Y ellos son felices teniendo una jaba de cerveza, un equipo de sonido de 3.000 dólares. Ellos son felices. Pero no tienen casa, no tienen en dónde vivir, no tienen a veces ni qué comer, pero son felices porque todo lo que trabajan lo enfocan en algo material que supuestamente les hace felices. Claro, ¿Sí? ya, te Pero es entiendo, Pa. muy distinto, por eso te estoy diciendo, son dos puntos muy, muy, muy dispersos. O sea, Claro. el rico sigue haciendo plata o el rico heredó y tiene tanta plata que por más que gaste, no se Se acaba. acaba. Pero en cambio el pobre para llegar a tener tiene que emprender, tiene que luchar, tiene que trabajar, tiene que ver los medios. Claro, entonces ahí ¿Sí? sí se presenta mucha desigualdad. Ahí es donde viene la desigualdad, ¿ya? Bien, ahora vamos con tus vínculos sociales. Ajá. ¿Con quién vives? ¿Cómo está conformada tu familia? Cuéntame un poquito sobre esto. Bueno, mi familia en sí, bueno, hablemos no de familia, sino de hogar. ¿Ya? Porque la familia en sí, el núcleo es muy extenso, Claro. ¿sí? Hay Ajá. abuelos, nietos, primos, tíos, sobrinos, Ajá. cuñados. Eso en sí es un núcleo muy grande. El hogar en sí, lo que yo estoy ahorita conformando es con mi esposa y mi hijo en los que vivimos en la casa, ¿no? Pero como tú sabes, también te tengo a ti, también eres parte ¿Familia? de la familia, del hogar en sí. De ahí familiares sí tengo. Para regalar un poco, tengo muchos, pero por situaciones como tú ves, a veces el trabajo nos consume. El rato que puedo visito a mi mamá, en especial a mi madre, que todavía le tengo con Viva. vida, a mis tíos, a mis tías, a mis primas, por ahí les saludo. Igual a ti también te visito, conversamos un rato, pero la situación es más que no se puede mucho por situaciones de tiempo, porque a Claro. veces por conseguir algo, por llegar a tener algo, también hay que arriesgar o sacrificar alguna situación. Pero bueno, en el poco tiempo que estoy con los seres que quiero, que amo, comparto momentos bonitos y doy mis apreciaciones y doy calidad, Claro. como yo siempre he dicho, antes que cantidad, que saco visitándote todos los días o viendo a mi mamá a verle todos los días y si no le doy calidad, no le muestro, le doy muestras de cariño. No, Sí, sí. entonces en este sentido creo que el hogar está conformado de esa manera y siempre la familia va a ser el núcleo principal sobre cualquier situación que pase en la vida porque va a ser una fortaleza que vas a tener ahí. Pero como yo siempre digo, primero es el hogar, porque cuando el hogar, el papá, la mamá, los hijos viven bien, están progresando, ese hogar puede ayudar a la familia cuando así lo necesite. Ah, ya, Sí, entonces tu problema es de tu hogar. mi núcleo principal es mi hogar, mi hoguera en este sentido. Yo tengo que alimentarla, tengo que estar constantemente. Porque si yo estoy bien, tengo un buen trabajo, tengo recursos, tengo ingresos, yo puedo cuando venga algún familiar o a mi madre, lo que sea, mamá, siéntese, coma, tenga, Daniela, igual. Entonces, si yo Claro. estoy mal, ¿qué puedo? ¿Cómo puedo yo colaborar a mi familia? No, sí, Yo te no puedo ir entiendo a perfectamente. donde mi mamá, si mamá no tengo para comer, o sea, le voy a causar más una Daño, preocupación. claro que sí. Entonces, como te dije, para mí lo principal es el hogar, o sea, el hogar conformado con la persona que está acompañándote día y noche, ayudándote en las buenas, en las malas, dándote aliento para salir adelante, porque las cosas no se consiguen lo más fácilmente, hay que Claro. saberlas luchar, trabajarlas, saber invertir, saber ahorrar para que tengas qué comer, tengas que vestirte, tengas para la educación de tus hijos. Entonces, yo creo que eso es lo principal, tener un hogar fortalecido, con valores, con virtudes, y de ahí la familia está tu entorno y le podrías ayudar tranquilamente Claro que sí. sin ningún tipo de inconveniente. Pero como te digo, siempre la familia también a veces, como dicen, está unida, no está unida, pero lo importante siempre es mostrar el respeto respectivo, ¿sí? Claro que sí. Pero como te dije, para mí lo fundamental dentro de esto es el hogar. Claro que sí. Muchas gracias, papi. Bien, ¿quiénes son tus amigos del trabajo, del colegio, del barrio, la iglesia? ¿Con quiénes te llevas más tú? Bueno, es una pregunta poco extensa, ¿no? Sí, pero Eh, tranquilo, bueno, puedes explayarte. tengo amigos muy, muy pocos porque el amigo no se construye En un cerrar y abrir de ojos, el amigo se construye con el tiempo y ahí te das cuenta quién es tu verdadero amigo, amigo en sí, ¿no? Tal vez conocidos, compañeros de trabajo, de fútbol, de lo que sea, sí, pero de ahí amigos son muy pocos los que yo tengo en mi vida en sí, ¿Quiénes son ¿no? tus amigos? O sea, fuera de los nombres Bueno, de de la infancia, compañeros del son, creo cole. que de la infancia. Son del colegio, de la universidad y del trabajo, sí, donde yo he estado, como te dije, no tengo demasiados amigos que te diga qué bestia, porque ya te digo, un amigo hay que considerarlo con muchas cosas para tener una confianza de decir es mi amigo, es mi persona que algún momento me va a fortalecer, me va a dar una mano o un consejo, qué sé yo, ¿no? De ahí compañeros, tengo muchísimos Pero ¿con quién te compañeros. llevas más? O a veces esto de llevarse es como que también algo muy que te pasa todos los días, ¿no? Pero a veces cuando se tiene una persona con la que más confías, a la quien consideras realmente tu amiga, es alguien con quien no te ves mucho. Tal vez algún tipo así sea tu, ¿no? Entonces la persona con la que tú te llevas más sí está en tu entorno. Claro, Tu sí. amigo, amigo, perdón. Amiga, como seas, creo que tu pareja, creo que es la primera Ah, ¿es de ella? amiga, ¿sí? Sí, es de ella. Dentro de eso, creo que es la que ha estado conmigo. Como te dije, hemos conversado, hemos dialogado, hemos construido algo. Y bueno, también tengo amigos de la empresa que dejé en la ciudad de Quito, que estudiamos juntos, pasamos algunos problemas, dificultades, hambres. No tener los recursos necesarios porque también ya teníamos familia y no podíamos darles. Entonces, creo que esos amigos que dejé en la ciudad de Quito también son buenas personas, extrañables. He conversado, Entrañables, hubo una afinidad, nos tratábamos con cariño, nos abrazábamos y cosas así. Pero también acá en ¿cómo se llama? En la cooperativa, creo que son dos contados de ahí de barrios y tengo algunos amigos que hemos conversado, hemos jugado fútbol, nos hemos reunido como profesionales y bueno, como te digo, son pocos los amigos porque sí he sido muy selecto en ese sentido, pero Claro de que ahí sí. tener compañeros, sí, los he tenido muchos, de eso no hay ningún tipo de inconvenientes. Ah, ya. Listo, pa. A ver, ¿de qué sueles conversar con estos amigos tú? Bueno, no soy Así, un mucho poquito más general. para conversar de cosas tan ¿Súper personales? extravagantes. Personales, no mucho. No me gusta conversar de mi vida demasiado. Mejor cuando me reúno con ellos, lo que trato de conversar son de anécdotas, de las Bromas. locuras, de qué hicimos, las locuras, que cuando nos escapamos, nos fugamos, que nos tomamos un trago, que hicimos esto, que conversamos cosas así. Eres muy reservado en ese Sí, sentido. no me gusta decir, yo me compré un carro, tengo una casa, tengo cinco vehículos, tengo cinco bicicletas, tengo $1.000.000. No. No, creo que al amigo hay que irle a ver, preguntarle cómo estás, qué te sientes, te acuerdas lo que hicimos, volver a recordar esas etapas de niño, de juventud, de locuras, de Claro. enamoramiento, de que si te quiso o no te quiso, de cosas así Ah, ya. que me llenan y bueno, es un momento de esparcimiento y que te hace recordar y te hace vivir porque Volver a vivir, claro, son cosas justamente. que hiciste y que otra vez te llegan y que te hacen acuerdo. Es como cuando te conversé de la gallina, o sea, son Claro. vivencias y cuando les veo ellos me gozo y cuando me topé con uno que era hijo del policía, chuta, ve, yo ya no me acuerdo, dice, pero ¿te acuerdas cómo te pegó? Sí, eso sí me acuerdo. Éramos unos locos, hacíamos tales cosas. Bueno, esas cosas creo que te van alimentando un poco más del alma, el corazón, y te saca algo que llevas dentro y puedes expresar para poder tener una buena conversación y amena más que todo, Claro. que te veas que te ríes, que estás bien. Eso es lo que me gusta a mí. De ahí conversar de que yo esto, yo el otro, yo no, soy No. muy poco, Ah, no me ya. gusta. Listo, listo, listo. ¿A qué persona le escuchas cuando debes tomar decisiones? Bueno, cuando hay que tomar decisiones siempre creo que es la pareja la que te tiene que ayudar y a la que escucho, pero hay una parte también que las decisiones la tomo por mi propia cuenta. O sea, ella, sí, digamos, como que en algo te orienta, correcto, o dice, sí, me, sabes, ayuda, sí, pero te da su punto de vista, pero, correcto, al final la decisión es tuya. Sí, si es que estoy mal, estoy errado, veo los pros y los contras y tomamos conjuntamente una decisión. Ah, ya, listo, pa. Uh-huh. Pero es entonces tu pareja, ¿verdad? Uh-huh. Ya. ¿Has sido víctima de algún tipo de violencia de género en tu trabajo, o en otros espacios sociales? No. ¿No? ¿Para nada? No. ¿Ningún tipo para de violencia? No, nada. ¿Has sido víctima de algún tipo de violencia racista en tu trabajo o en otros espacios sociales? No. Listo. Ninguno, no he tenido problemas con ese sentido, sí. Ni tú tampoco has... Ni tampoco, no he hecho de menos a nadie. Como te dije al inicio, me he llevado con cholos, indios, negros, y no he tenido ningún conflicto en ese sentido. Ya. Ahora, dentro de nuestra vida, digamos, hay un conjunto de cosas que podemos, digamos, controlar, uh-huh, y otras que no. O algunas en que tenemos un control directo y otras en el que es más indirecto. Entonces, te voy a nombrar algunos asuntos y tú me vas a comentar sobre el grado de acción y decisión que tienes sobre ellos, ¿no? Por ejemplo, sobre el futuro. Ya. Bueno, sobre el futuro no me preocupo mucho, porque es futuro y ahí está todavía. Sí. No es algo que... No me preocupa. No te preocupa. No me preocupa. Ni tienes control. No. Porque eso todavía no pasa, por algo se llama futuro. No me complico la vida yo pensando que qué me irá a pasar después de aquí a 10 años, ¿no? Uh-huh. Creo que me he enfocado más en vivir el presente y construir en el presente. Con eso creo que voy a tener algo para el futuro, para la familia, para el hogar, para los hijos. ¿Sobre tu patrón o jefe? ¿Qué quieres saber sobre él? O sea, ¿tienes algún tipo de control directo, indirecto? No, nada. No, nada, con él nada, no cruzo mucha palabra porque es gerente, es un... ¿Tú tienes algún grado de acción sobre él, no? No. No. Nada, lo que tengo que rendirle es cuentas de la oficina, nada más. Ah, ya. Pero de ahí yo decirle, va, haga esto, haga el otro, vea, esto está mal, no. No puede. Porque, no, porque es él, supuestamente es una persona que sabe que es gerente, que es preparada y creo que él tiene que, como líder... tratar de sugerir, dar opiniones, acciones, lo que sea. Ya, sobre el estado, ¿tienes algún tipo de acción directa, indirecta? No. ¿No? No, ahora no tengo nada sobre el estado. Como es privado, entonces no tenemos muchas situaciones o afines con el estado nosotros, uh-huh, ahorita. ¿Sobre tu barrio? Bueno, como soy nuevo aquí en la ciudad de Otavalo, no, uh-huh, no puedo opinar mucho del barrio, es un barrio tranquilo, uh-huh, viven pocas familias, he tenido la oportunidad de conversar con 3 o 4 personas nomás, nada más, por la situación de dónde estamos trabajando, dónde estamos viviendo, y como salimos en la mañana, llegamos en la noche, entonces como la mayor la parte, tal, sí, claro, las vecindades igual, todos los de aquí, lo que nos vemos desde la salida, nos saludamos y a la noche igual nos saludamos, pero de ahí convivir, una convivencia, no hemos tenido todavía nada. Ya, sobre tu familia. Ya. ¿Tienes alguna incidencia directa, indirecta? Creo que sobre tu hogar principalmente. Bueno, dentro de la, como te dije, del hogar, sí, uh-huh, con la familia igual me doy tiempo para poder... pasar un rato con mi madre y contigo, que es más, ¿no? De ahí con las otras personas, creo que por la tecnología nos hemos comunicado, nos hemos saludado, uh-huh, me han contado algunas vivencias que han pasado, qué están haciendo. Pero no tienen, digamos, algún control directo o indirecto. No, nada, nada de eso. Por ejemplo, ser, digamos, esto está pasando dentro de la familia, yo decido tal. No. Dentro de tu hogar, sí. Sí. Ya. Dentro de la familia, no. Sobre ti mismo. Dime. ¿Tu control es directo, indirecto? Chuta, acción y decisión es, sobre ti mismo. Creo que es directo porque, como te dije, por el trabajo, por la situación, y igual por el padecimiento que tengo, creo que tengo que tener autocontrol en mí mismo, tengo que ser una persona disciplinada, uh-huh, en régimen alimentario, régimen de ejercicio, uh-huh, en régimen de trabajo, igual no puedo estar... con mucha preocupación de una cosa, de otra cosa, entonces sí tengo bastante autocontrol, uh-huh, sobre esa situación. Ya. De mí mismo. Ahora vamos con los medios de información y formación empresarial. ¿Por qué medios te informas tú del acontecer nacional e internacional? ¿Puedes decirme tanto, ya sean canales de televisión, radio, chismes, algún amigo, lo que sea? Televisión en sí no vemos mucho. Como te dije, no tenemos la oportunidad de sentarnos a ver noticias como era antes. Pero la información vía internet, todo lo que llega mediante las redes sociales es lo que estamos enterados. Ay, entonces redes sociales, por el medio en el que más te informas. Por el medio, y como es algo que ahorita está en auge, igual por la situación del trabajo se promociona la empresa mediante redes sociales. Igual cualquier acontecimiento, tanto político, internacional, catastrófico, deportivo, creo que ya llegan al teléfono automáticamente. Entonces estás en ese entorno de que sí estás al día en muchas cosas. Creo que esa es la herramienta básica, ¿no? Bien. ¿Has leído libros, escuchado conferencias o recibido cursos sobre emprendimiento o crecimiento personal? Sí. Creo que en las dos entidades donde he estado he recibido todo eso. Igual por la carrera que estudié, que es Administración de Empresas, también he tenido charlas motivacionales de emprendimientos. Igual sí he leído un poco de literatura también, un poco de poemas, más libros de superación profesional, metas de emprendimiento mismo, que sí los tengo hasta coleccionados. Ah, ya, listo. Qué chévere. ¿De qué crees que depende el éxito personal, profesional o familiar? Bueno, el profesional depende de uno mismo, ¿no? Sí, creo que eso es lo importante. Cuando uno quiere y se propone, lo hace y lo consigue. Creo que en mi caso he empezado con puestos muy bajos al inicio de mi juventud, sin tener la preparación, pero tuve las ganas de esforzarme y con las mismas ganas de superarme. Entonces todo creo que está en uno. Uno se pone objetivos, se pone metas y hay que cristalizarlas. Creo que eso sí lo he hecho. He tenido muchas ganas de superarme, de hacer cosas y de tener un poco de superación también emocional, ¿no? Que esa también es la que te ayuda bastante para tener fortaleza y seguir luchando por tantas situaciones adversas que se me han presentado en la vida, pero siempre he sacado fuerzas, ganas, y creo que todo está en uno. Sí. Uno si quiere ser doctor, futbolista, político, médico, bombero, lo que sea, tiene que luchar por ese objetivo y concretarlo, nada más. ¿Y tu éxito familiar también depende únicamente de ti o ya crees que...? Bueno, el entorno familiar ya es un complemento ya, ¿sí? Creo que es una complementación de muchos factores para llegar a complementar, como te dije, como familia, ser sólidos, ser unidos. Creo que ya depende no de una persona, sino de muchas personas, y ser afín a esas personas, ¿sí? Y vos sabes que no se puede estar uno o caerle bien a todo mundo. Siempre va a haber una situación en el hogar, y también siempre hay sus desigualdades, que tú conseguiste esto de tal manera, en cambio yo conseguí. En fin, son muchas adversidades y también cosas buenas que se da dentro de la familia, ¿no? Y como yo siempre dije y he aprendido en la vida, es sacar lo bueno para seguir aprendiendo y luchando. Y siempre la familia será un núcleo importante, te lleves o no te lleves. Siempre la familia será un soporte que tú tienes atrás tuyo. Claro que sí. Sí. Listo, papi. Ahora vamos con preguntas más relacionadas a tus emociones, y es como que la etapa en la que ya vamos a llegar al final de esta entrevista. Y en esto sí te pido que seas como que un poquito más, que dejes nomás que te explayes, lo que sea. ¿Qué tipo de cosas son las que a ti te causan angustia o preocupación, ya sea en tu vida personal o en el trabajo? Bueno, angustia en sí es mi padecimiento, mi enfermedad, que se desarrolla no a pasos tan grandes, pero sí se va desarrollando. Y ¿de qué bueno, padeces? Eso. Sí, bueno, yo padezco vitiligo y es una enfermedad que afecta a la piel. Bueno, es una despigmentación que te vas haciendo, y con el transcurso del tiempo esa pigmentación se va desapareciendo. ¿sí? Tu piel va siendo de un color oscurito que tenías a blanco. Sí, eso es lo que siempre me ha afectado desde que tuve. ¿Alguna vez igual Y tuviste algún tipo de, no sé si llamarlo agresión o te sentías de alguna manera excluido o visto con ojos no. distintos por tu enfermedad? No, creo que esa situación no la he tenido, dando gracias a Dios. He tenido buenos compañeros en el trabajo. Igual es una enfermedad que necesita mucha investigación para llegar a determinar y saber en qué consiste, ¿no? Pero sí, eso sí me preocupa mucho porque tengo que controlarla, tengo que estar bien, tengo que estar anímicamente, físicamente, mentalmente y alimentariamente también estar bien para que no se desarrolle al 100%, porque si llegase a desarrollarse no tendría defensas ante los rayos ultravioletas y podía tener un cáncer de piel a futuro. Che, esa es una preocupación que sí la llevo Pero te en causa más, sí. angustia tal vez por cómo te vayas a ver. No, O más sí, la porque angustia eso es siempre afecta. porque no va a tener la defensa respectiva para que mi cuerpo pueda contrarrestar alguna situación más grave. Claro. Eso es más. De ahí con la cuestión familia no he tenido ningún tipo de problema o que me angustia o de que me dirán, creo que igual mi pareja actual me ha aceptado y me conoció como yo era, entonces no he tenido ningún tipo de discriminación o recelo o celo de que me diga, tú tienes esto, ¿sí? Algún momento sí tuve la angustia de que mis hijos padezcan la enfermedad, sí, también sí me dio bastante temor, bastante angustia de que puedan heredar mi enfermedad, pero hasta el momento no ha pasado y me siento bien por esa parte, sí. Aparte de esto, ¿alguna dentro del trabajo, alguna igual preocupación? Bueno, en el trabajo más que todo es por la situación de que se tiene que cumplir objetivos y metas. Ya. Y a veces no todo se te junta, no todo se te da, pero toca seguir adelante. Sí, Ya. sí te frustra un poco, pero tampoco puedo dejarme ganar de eso. Tengo que siempre, como te dije, manejo gente y gente está tras mí y tengo que siempre estar motivándoles, incentivándoles para que hagan bien su trabajo y O sea, que sacar, vos, bueno, digamos, puedes estar mal, pero tienes sí. que motivar. Pero tengo que motivar, es por eso que siempre les digo, yo no puedo llegar a la oficina con problemas o triste o enojado o resentido o irritable, no, siempre tengo que mostrar una actitud positiva Positiva. porque yo contagio eso a las personas que están en mi entorno, entonces eso sería en síntesis lo que sí me ha preocupado a mí más ha sido la parte salud, Ah, ¿sí? ya. La que siempre por el padecimiento que tengo y como te dije, no quisiera que padezca nadie esta situación porque no he tenido discriminación, pero sí ha sido una lucha muy constante de que te vas haciendo, se te va la piel opacando a cada momento, se te va Aclarando. aclarándose, va perdiendo vitalidad. Y bueno, eso ha sido la preocupación más grande que llevo y llevaré hasta no sé cuándo. Pero de ahí Pero de ahí ninguna no, otra, no, creo que nada. siempre Deudas esa. tal vez. Bueno, las deudas son de pagar si tienen que pagarse, Pero nada más, ya. pero ya eso es superficial en sí, porque se está trabajando, se está adquiriendo cosas para beneficio de la familia, del hogar, y Poquito a creo que poquito van a poco ser a poco, como te dijo, solventados. creo que no he sido de las personas que me he endeudado mucho para adquirir cosas, no soy muy consumista, gasto lo que tengo que gastar, lo necesario para tener igual lo suficiente y vivir, no al 100%, pero sí cómodamente y no nos falte nada. Ya, papito, muchísimas gracias. ¿Qué es a ti lo que te da vergüenza? ¿Qué cosas son las que te dan eso de ya sea ponerte rojito o que decir chuta, como? Chus. Bueno, es cuando te enfrentan con alguna persona del sexo opuesto, creo que alguna mujer, alguna situación de esas, de que te da vergüenza, de que te acholas o Ah, que te ya hagan estar algún delante de chito. alguna mujer te pone a ti No nervioso, te da nervioso, vergüenza. no vergüenza, Entonces. sino que a pronto te vacilen o te hagan algún chiste, alguna cosa, te sonrojas, a eso me voy. Ya, pero lo que te da vergüenza igual. No, en sí, vergüenza, creo que, ¿por qué se va a tener? Creo que Uno es así, nació, vivió, creció, hizo las cosas bien. Vergüenza de pronto de que algún momento me tomé un trago, procedí mal, pero fue en algún momento de mi vida. Pero de ahí vergüenza, ¿no? ¿Por qué voy a tener vergüenza? Creo que no he hecho nada de malo, creo que he actuado bien en mi vida y es por eso que he llegado a conseguir las cosas que me he propuesto. Sí, Claro pero que de sí. ahí ese tipo de vergüenza son esas chiquitas que a veces te dicen, una mujer te va y te piropea o te hace una broma y que Claro. vos por el respeto que tienes que tener y te sonrojas y de eso podría ser. Pero de ahí vergüenza de cosas malas que he hecho en la vida, no soy perfecto y las cosas que he hecho igual he pedido disculpas, perdón, pero de ahí de sentirme así avergonzado, decir que he hecho cosas demasiado grandes o he lastimado a alguien, a algún ser humano, ¿no? Ya, muchas gracias, papito. ¿Qué es lo que a ti te enorgullece? Y no me tomes esto como algo de soberbia o ser sobrado, sino más bien algo que te produce una sensación de satisfacción por haber alcanzado un triunfo o llegar a alguna meta. Bueno, creo que el mayor orgullo, triunfo, es que todo lo que he hecho en mi vida lo he logrado casi a un 100% sin la ayuda de mi familia. Todo lo he logrado a base de mi sacrificio, de mi esfuerzo. Y creo que eso me enorgullece bastante. Me eduqué solo, trabajé igual. Y bueno, eso creo que me llena más de satisfacción que. ¿Alguna otra cosa chiquita igual más que te dé orgullo? Bueno, el orgullo más grande creo que son los hijos, ¿no? Que los ves reflejados, igual tú ya vas a ser una profesional, creo que eso me llena mucho de satisfacción, de orgullo, Oh. ¿sí? Es lo que te podría decir, igual con tu ñañito también, que lo veo que está creciendo bien, bonito, es un niño inteligente. Bueno, son cosas que te llenan el alma y te hacen sentir orgulloso, igual Claro. que se está bien con el hogar, que es lo indispensable para estar bien. ¿Sí? ¿Y te Eso sientes se. orgulloso de ti mismo? Bueno, como te dije, creo que ese es Sí. el orgullo más grande, porque todo lo que me he propuesto lo he conseguido como ser humano, como profesional, como deportista, como empleado, como padre de familia, como esposo. Creo que he dado lo mejor de mí, no a la perfección, pero siempre he demostrado una buena actitud ante la vida. Y como te dije, el mayor orgullo es ver a las personas que amas bien y que Claro. estén igual en tu entorno, que estén bien, con salud y que también sigan superándose, sigan siendo mejores Seres personas humanos. o seres humanos en este sentido, ¿no? Creo que esos son los orgullos que uno se lleva en esta vida, ¿no? Y bueno, uno también se hace las cosas es por los herederos que vienen atrás de uno, que como yo siempre he dicho, que le superen a uno, que sean Después mucho en ese más, sentido, claro. que hagan mucho mejores cosas que uno, ¿no? Que si uno se tuvo un título, también lo tengan, que se tuvo un empleo, que tenga también un empleo, que si emprendió, que mucho mejor, que sean dueños de su propia empresa, que vivan bien, que estén bien, que no les pase nada. Pero ¿crees que igual esto se debería basar solo en el tener o también en el No, ser? creo que hay esas Ejemplo. dos cosas como Claro, no, él podrá tener en los todo. poderes del yin y el yang, como dicen, ¿no? Lo bueno y lo malo, y también la parte humana también cuando, bueno, yo he sido siempre así, ¿no? Cuando he tenido siempre he tratado de ayudar, de ser una persona caritativa, ¿no? Que ha ayudado a las personas, a la familia, cuando he tenido los recursos, igual lo he hecho. Y también me gusta apoyar a la gente, a los animalitos, igual, si veo a algún animalito, igual, no soy de todos los días, pero cuando soy de ayudarlo, ayudo. Igual mi esposa también es una persona que cuando ve personas o animalitos, puta, da la vida, les ayuda, les da de comer, a veces peleamos porque aquí a veces han venido 7, 8 animalitos y bueno, Oh, pero es qué una obra de lindo, caridad claro. igual, No de caridad, solidaridad, porque solidaridad, la sí. caridad es dada de manera, Correcto. vertical, en cambio la Sí. solidaridad es Y bueno, horizontal. en ese sentido sí he sido muy solidario con la gente que necesita también. Creo que una parte que me caracteriza, igual estoy inculcando eso en mi familia, es que las cosas que ya no se utiliza uno, también donarlas a personas que, Ah, donarlas, no sí, botarlas. no botarlas, donarlas o entregarlas a personas Les que puedan puedan servir. necesitar, ¿no? Que estén Claro que tal vez sí. pequeñas o por algún desperfecto las puedan ocupar. También he sido de esas personas, igual te cuento rapidito, Cuéntame, hay papito, gracias. una señora que es de recursos muy bajos, muy pobre, tiene un marido maltratador y todo eso y ha quedado embarazada. Y bueno, nació después de 3 o 4 meses que nació Lian y bueno, sabes, los niños nacen, siguen creciendo y bueno, ella justo llegó y la persona que nos da cuidando a Lian es una persona que se lleva con esa chica. Y bueno, y nos contó la historia, nos hizo feo porque bueno, bien o mal a mis hijos no les he faltado hasta el momento, casi en nada, les he dado todo lo que he podido. Y bueno, Lian también ha tenido familiares y personas que también le han dado muchas cosas. Y bueno, toda esa ropita que venía quedando de él, le hicimos unas cajitas, juguetes, zapatos y lo Qué hemos entregado lindo. a esa personita que no tiene mucho. Y bueno, en esta semana lo vi, lo conocí a ese Niño. niñito, le vi con la ropa de Lian y bueno, no pude porque la señora estaba trabajando en una cocina, estaba haciendo sus cosas, no pude por lo menos saludarle y decirle, va, Claro, está su hijito muy ajá. bien. Y bueno, me llenó bastante el espíritu, mi alma y me sentí feliz verle al muchachito que estaba bonito, bien vestidito, tenía sus ropitas básicas y bueno, quería decirle que le felicitaba por tenerle al bebito y cualquier cosita que si tengo o me sobra alguna cosita, que cuente conmigo que le vamos a seguir ayudando porque las cosas de los niños quedan y bueno, Claro que ¿para se qué puede guardar ser. cosas que tal vez Otro no puede ocupes, que otro necesitar. puede necesitar? También en ese aspecto siempre me ha gustado ser solidario, caritativo con las personas, igual con las personas adultas, personas de la calle. Siempre cuando tengo la oportunidad, he comprado un pan, alguna cosa, lo he brindado. Sí. Entonces tú complementas el tener también con el ser. Claro. En este caso, ser más solidario, ser Sí. honesto, ser un buen ser Correcto, sí. humano, ser tranquilo, Sí, creo que ser eso amable, ser me he noble. caracterizado y creo que Esas así como también he no podrías llegado a decir que tener. son cualidades por las cuales te sientes Sí, orgulloso. también, sí serían porque, como yo te dije, yo he ¿Alguna conseguido virtud tuya? ¿Algo que te haga decir que bestia, me siento orgulloso de ser así? sí, creo que la tenacidad que he tenido para afrontar las cosas, tú sabes, me han pasado muchas Valentía. cosas, la valentía, el coraje, las ganas de no quedarme, no caerme, de que no me vean derrotado, no por las otras personas, sino por mí mismo. Sí, entonces yo mismo me he retado a decir, no, o sea, ya te pasaron tantas cosas, ya pasó, pasó y no vas a coger y retroceder el tiempo, no, sino que tienes que seguir adelante, luchándote, esforzándose. Creo que eso ha sido el mayor orgullo que he tenido. Y bueno, virtudes hay muchas que he tenido, que he logrado durante el transcurso de mi vida, rodearme de personas maduras, adultas, que también me han orientado para seguir adelante y hacer las cosas bien, ¿sí? Sí, Entonces, eso, papito. como te dije, Dios también me ha bendecido con buenas personas, me ha dado. También ha sido mi esfuerzo porque a Dios también dicen que hay que ayudarlo, ¿no? Entonces sí me he esforzado y como algo recíproco también siempre he tenido eso de cosas que ya no ocupo, yo no boto, yo guardo, acumulo un poquito y veo las personas que en realidad lo necesitan y lo No, regalo, sí. ¿sí? Creo que eso también te compensa y te llena mucho tu espíritu, tu don de ser, que algo que tienes puedes donarle a otra persona que lo va a utilizar y no es del que te digan el gracias, sino es ver la felicidad que tú llegas a darle a esa persona cuando se pone tal vez algún instrumento o tiene alguna cosita o verle con alguna prenda de vestir, alguna Hasta cosa. O sonriendo, sea, verle te feliz. reciben con una felicidad, a lo menos los niños En algún momento también fui a entregar funditas de caramelos, verles la emoción con que te reciben niños que no tienen a veces ni para una comida diaria, pero llegar y aunque sea ese momento, que te regalen una sonrisa, creo que es lo que más te puede llenar en la vida, Sí, ¿no? Sí, es algo claro que que sí. también hago y siempre me ha Te gustado hacer. nace. Sí, me nace hacerlo, como te dije, sí, he tenido gracias al esfuerzo que hemos realizado. Y bueno, también hay que ser recíproco en ese sentido, hay que también saber dar para recibir, como dicen, Claro. ¿no? Manos que dan, reciben. Entonces sí hemos sido también caritativos en ese aspecto. Con tu pareja. Con mi pareja, con la familia, hemos ayudado a lo que más se ha podido. Y bueno, como te dije, no es perfección total, pero sí hemos hecho obras buenas, no tenemos vicios, no malgastamos nuestro dinero, lo Tú, háblame de tratamos, ti. sí, he tratado de ser ahorrativo y de ver las cosas en una manera progresiva para mi familia, para mi Claro, hogar, claro que ¿sí? sí. Gracias, papi. Qué hermosa respuesta. ¿Tú sientes culpa por algo en tu vida anterior o en tu presente? Chuta, culpa. ¿De qué será? Culpa, culpa, así no, sino que tal vez me faltó luchar algún momento de mi vida. Luchar, pero Sí, ¿en qué sentido? Si luchar. justamente me decías que eres Bueno, lo que más has hecho. tal vez en la parte personal, en la parte de pareja, me faltó un poquito ser más empeñoso, creo que. Más atento, tal Más vez. atento, sí, tal vez más preocupado en algunos aspectos. Creo que eso sí, sí tengo algo de culpa que llevo, pero creo que las cosas se dieron por algo y ya pues tampoco podía estar aguantando, soportando muchas cosas también, ¿no? Y bueno, creo que tal vez me faltó un poquito más de lo que di. Si di un 90%, me faltó un 10% más, pero creo que no lo hice porque también no recibía la misma situación de retorno, ¿sí? Tal vez sea como cariño, tal vez Correcto, afecto, afecto, justamente cariño, eso. sí, no, No no, has no recibido tú recibí, no, mucho eso. sí, en el pasado podría hablarte de eso, sí. Entonces tal vez ese sentido me llene un poco de culpa. Ajá. Listo. ¿Qué es lo que te da miedo, papi? Miedo. Sí, pero así. Chut. Porque a veces miedo se le tiene a un montón de cosas, ¿no? Bueno, miedo. Miedo en sí tengo a la forma de cómo morir. Ah, tienes miedo de morir. No, no, no. A la forma. A la forma de morir. Eso me da miedo. Por ejemplo, así algo que te has hecho que te aterre. Ponte de que me choque, me quede sin brazos, sin extremidades, me decapite, muera aplastado, no me reconozcan. Situaciones de esas tengo miedo. O Ah, sea, ya, pero mucho, mucho más miedo. ligadas, digamos, O al sea, exterminio de tus partes, al ¿no? exterminio de mi ¿Qué? vida en sí, de cómo yo voy a morir. No quisiera que venga uno, me meta 10 puñaladas, 10 balazos, me corten, me cercenen, me vayan a botar en una acequia, no me encuentren. A ese tipo de cosas tengo miedo. ¿No tendrías miedo, tal vez, digamos, que alguien te meta en una caja y te lance a un lago en el que vos? Ya, ahí me voy a morir. O sea, Pero sí, eso no te daría más, claro, porque vas a estar correcto, vivo mientras todo eso pasa y correcto, la que me entierren desesperación, vivo, eso podría ser. igual. Eso sí, eso te digo, la forma de cómo puedo yo llegar a perder mi vida. De ahí a morir no tengo miedo porque sé que algún momento me va a pasar y como ser humano, y Ya son está, situaciones de claro. la vida, tengo que nacer, reproducirme y morir. Lo tengo que hacer, pero miedo es a la forma donde yo puedo, como tú dices, de que me boten o me encierren, o me encierren con cadenas o con una situación extrema, Claro. o que el avión se estrelle y no me encuentren, eso más que no me encuentren. Ahora con esto mismo del virus, que me vaya a un hospital, Y me vean morirte ahí todos solo. y me muera y no puedan ni siquiera enterrarme y digan y le vengan a dejar una caja. Supuestamente con mis cenizas, ¿no? Entonces a esas situaciones y a no despedirme de mis seres queridos, a los que amo mucho, sería creo que el miedo más grande que Tal vez podría tener. relacionado a eso también está algo que te haya faltado por hacer. Algo como decir, yo esto no hice, esto me faltó hacer. Bueno, creo que de hacer en mi infancia, mi juventud, sí hice lo que me falta hacer y lo que siempre me ha gustado es viajar, ¿sí? Ya. Igual lo que también quisiera y anhelar es que mis hijos también se lleven bien, como hermanos. Vos sabes, la situación son, no son Madre. de la misma madre, pero quisiera que se lleven bien, que Sí. compartan, que conversen. O sea, ¿tendrías Y miedo bueno, de eso, de que no sí, nos llevemos no, bien? sí tendría miedo de que no tengan afinidad para llevarse bien, más que todo, que como tú eres mayor, le converses, mi papi fue así, me conversaba estas cosas, él me hizo esto, igual Lian te converse, y bueno, sean afines, conversen, se lleven bien, eso quisiera yo de corazón, o sea, que tengan una buena afinidad y se lleven como Claro, familia que son, sí. ¿no? Como te dije, no son de la misma madre, pero bueno, quisiera que lleguen Tenga a ese vínculo. compactarse, que tú como profesional le vayas guiando, apoyándole, no con dinero ni nada, sino que le No. vayas diciendo, ve, puedes seguir esta carrera, o ve, esto está así, o que algún momento se tomen un vino, una cerveza, se rían, vayan con hijos, ojalá me dé la oportunidad Dios de ver eso también, creo que sería algo Si quieres bonito, ¿no? nieto, ¿y Claro. tendrías miedo de no tener un nieto, por ejemplo? O sea, Bueno, no miedo de ¿qué decir te como que diré, algo que me no? faltó por hacer. También sería una etapa bonita también conocer eso de los nietos, ¿no? Creo que como padre, primero hijo, esposo, padre, de ahí viene el ser abuelito, también creo que sería bonito. Date cuenta, a ustedes les crié con paciencia, con todo, me hicieron travesuras y tantas cosas y dicen que los nietos hacen peores cosas. Sí, Y ha de bueno, ser. también ha de ser una etapa que me diga abuelito. También ha de ser algo que te emocione, que te llene, que te pida la bendición o que venga a quedarse unos días. Contale alguna anécdota bonita de la juventud, que cómo vivíamos antes, cómo se vive ahora con tanta Claro, tecnología. claro que Date sí. cuenta, antes era solo la habilidad que teníamos para hacer hasta un juguete o con una rueda encontrábamos la felicidad, con una pelota Ya de se caucho, de distraían, ya se trapo, o entretenían. nos íbamos a la montaña, traíamos alguna cosa. Hacíamos cacería, prendíamos una hoguera, y en fin, nos íbamos a la piscina, Sí. hacíamos muchas cosas. Creo que eso sería bonito compartir con mis nietos, si Dios me lo permite, y el tiempo también me da para poderlos ver, ¿no? Y poderlos también criarlos y guiarlos. Creo que eso sería algo muy bonito también. ¿Tienes igual miedo? No, ya, me dijiste miedo de la forma en la que tú mueras, pero tal vez miedo a que a alguien de tu familia le pase algo, ¿no? Bueno, creo que esos son miedos externos que también sí te afectan, ¿no? Y también Sea, hay digamos, tú le tienes temores. más miedo a la forma en la que vayas a morir o a la forma en Sí. la que muera, digamos, tu hijo Bueno, o o yo. sea, todo viene enlazado, ¿no? Como seres queridos, no quiero que les pase nada. Claro. Sí, yo me sentiría mal al verte que te pase algo malo, que mueras de una manera. O sea, como padre sentiría ese dolor también, Claro. ¿no? También tendría miedo, o sea, se derivarían de ahí, se deberían algunas situaciones más, verle a mi madre también, o sea, sí me va a causar un Fuerte dolor dolor. de haberla perdido, como pasó con mi padre que falleció, me dolió mucho, porque no tuve la oportunidad de conversar, de compartir como estoy conversando contigo, de que Claro. me entreviste, de tomarme una agüita de remedio, de compartir una conversación, una cerveza, un vino. Nada. De ver en qué me he convertido, o sea, no tuve esa oportunidad. También me daría miedo que no pueda compartir eso contigo, con Lian, de que nos sentemos un rato, conversemos juntos, o un cumpleaños, o alguna cosa, una comida, estemos, conversamos, nos riamos un poquito. También sí, tengo temor a eso de cómo la muerte en sí mismo abarca muchas situaciones Claro, o sea, por personal, de lo que deja familia. también, ¿no? Y por las secuelas que deja luto, ¿no? También sería, pero como te dije, son Son miedos cosas que pasan. que toca afrontarlos porque tarde o temprano te van a llegar así vos digas, no, yo voy a luchar por vivir 102 años, 150 años, no puedo porque no sé hasta cuándo el Creador me tenga aquí, lo que único que tengo que hacer es esforzarme para vivir bien, cuidarme, Claro. alimentarme y hacer las cosas de la mejor manera para yo también tener una vida buena y más que todo, como te dije, llegarles a ver a ustedes que sean unos profesionales, que se hayan convertido en personas de bien, creo que sería la satisfacción más grande como claro padre, que como ser humano y verles que les va bien en la vida, que no tengan demasiadas cosas lujosas o caras, pero que sí tengan cosas que les ayuden a vivir bien a y que sentirnos puedan bien. sentirse felices más que todo, porque la felicidad depende de uno, no de la persona que está a tu lado, sino de las cosas que uno se hace, que se predica, que se las realiza. Y creo que eso sería Lo que te da a ti lo que me miedo. da un poco de miedo en cierta parte, ¿no? Pero como te dije, el miedo más grande mío propio es ese, Claro, ¿sí? De ahí que se sí. deriven de mis familiares, chuta, sería tal vez el doble de miedo que siento y No, que sí. sí me afectaría mucho y más que todo a mí las cosas por la situación de mi situación de enfermedad creo que también se me refleja, ¿sí? Sí, te Porque entiendo. se me desarrolla más rápido, es por eso que no trato de estar muy colérico, con iras, de estar solo renegando, trato de llevar una vida tranquila, apacigüe y que haya un poquito de diversión, de entretenimiento, de salidas, de pasar momentos con la familia y hacer Claro que sí. cualquier situación que te llene, ¿no? Y bueno, en sí la pregunta del miedo más grande, y creo que siempre ha sido esa porque no quisiera todavía despedirme porque todavía tengo muchas cosas por hacer y también tengo por quién vivir, tengo todavía muchas cosas que hacer por ti, por Lian, como te dije, por mi Sí. pareja, por mi familia, por mi madre también. Y Ajá. bueno, algún rato vendrán mejores situaciones, mejores cosas para también seguir progresando y tratar de también ayudar en algo a la sociedad, a la Claro que gente que sí. también lo necesita. ¿Sí? Gracias, papi. Vamos a Ya. la última y gran esperada Ya. pregunta. ¿Qué es en cambio a ti lo que te da alegría? Algo que te produce no solo esa sensación de querer esbozar una sonrisa, sino que adentro te hace incendiar el alma, te hace sentirte pleno, así. ¿Qué me da alegría? Bueno, son muchas, muchas Claro, cosas que me dan mencióname en esas sí cosas. alegría, ¿no? Tener la familia, estar con vida, estar con salud, estar con trabajo, estar con mis seres queridos, compartir una conversación. Bueno, ahora porque está el bebé todavía pequeño, las locuras que hace, ¿Cómo qué, por ejemplo? cómo come, cómo se pone la comida en la cabeza, Ah, eso, las ya. cosas que habla, las pocas palabritas que habla, Hasta el te sonido es bonito, emocionan, el sí. sonido, que te coge las orejitas, que te jala los pelos, que te rasguña, que se sube encima tuyo, que bota las cosas, que quiere comer, que rato sí quiere comer. Y que sale con sus ocurrencias, con sus palabritas, creo que eso es lo que más Alegría te da. alegría me da. Igual a verte a ti que estás bien, ver que ya vas a terminar igual tu carrera, ¿sí? También me llena de emoción que ya puedas valerte por tus propios medios, que tengas un trabajo, igual que construyas tu hogar, después tu familia. Creo que esa también es una alegría, el verte que estás culminando tus estudios sin ningún tipo de complicaciones, que te estés quedando a supletorios, que estés arrastrando materias, que eres una mujer dedicada. Entonces eso también sí me da alegría cuando juego fútbol, cuando hago un gol, Ay, me sí, río cuando cuando jugaste. veo ya que se nos está pasando un poco la edad, cuando los compañeros se caen solitos y cosas así, te llenan de emoción, de Claro. alegría, te alimentan un poquito El alma, el el alma. Sí, corazón. creo que esas son las cosas que... Tal vez los reencuentros. Buenos reencuentros con los compañeros, con los amigos también sí, sí te llenan, como te dije, Con las los que sobre todo anécdotas, más con apreciados, los ¿no? que Que sí más representaron algo muy, muy me importante en tu llevaba, vida. sí, sí, sí me siento igual Contento. contento y me da alegría conseguir las metas, los objetivos De la empresa de la también. empresa también, dentro del trabajo también sí me da alegría. que me hayan condecorado como mejor empleado. Oh, qué Sí, que chévere, me alegro sí, tanto. me llena de satisfacción, de alegría, ver que tu pareja también está progresando, está al lado tuyo, Claro, que también tienen una está en buena una, relación. está con una nueva etapa, también tiene muchas responsabilidades, es una etapa nueva para tu pareja también ser madre. Claro, No es porque. fácil porque a veces conversamos y nos ponemos, seremos buenos padres, estaremos haciendo bien nuestro papel. Bueno, eso también te llena de alegría, ¿no? Que tu pareja también siga progresando, siga adelante y siga contigo apoyándote con tantas cosas que están pasando, ¿no? Esas serían las alegrías en el deporte, en el trabajo, Con en la tus hijos, con tu familia, familia, sí, claro. comerte algo que te guste, porque yo siempre he sido que a Lo que veces te. Claro, pues la he comida tenido siempre la se come comida, feliz. se come con una satisfacción, igual tomarte una cerveza, un vino, un licor que te guste, Claro. comprarte algo que te llene, un reloj, alguna cosa, Eso te encanta. también me llena mucho porque es un sacrificio que lo haces y tienes una recompensa, o sea, también te llena el alma bastante, ¿no? Porque son Uy. muchas, muchas cosas que te dan alegría. A veces, como te dije, comerte algo que te guste y que por situaciones de que no te alcanza, no tienes o no te alcanzó el dinero, no puedes hacerlo. Sentarte con un amigo, como te digo, sentarte en la vereda, tomarte un pan con una cola, un pan con un Claro. plátano. También me da mucha alegría O sea, va desde lo más ser chiquito, como es, por co ejemplo, tener un correcto. hijo, que es algo grandioso, Claro, hasta sentarte a comer algo que te correcto, guste, ¿sí? correcto. Compartir con un animalito que esté sentado cuando te vas a una panadería, compras pan y te está viendo con unos ojos de tristeza, de que quiere que le des y ya cuando le das a veces no te coge. O sea, Ay, dices, estos este perros. bandido chuta, pero también te llena, o sea, Como que dale, que algún rato ya se va a sí, comer otro correcto. animalito. Correcto, o sea, esas cosas también sí, sí te llenan, ¿no? Sí, te Son, dan entonces, alegría. son muchas cosas que a ti te dan alegría en tu entorno, un trabajo, deporte, familia y cosas así que son momentos y la felicidad son momentos que tienes que aprovecharlos, Claro ¿sí? que Porque sí. son momentos muy pequeños, porque no toda la vida, todo el tiempo va a estar feliz, Feliz. feliz y feliz, ¿no? No, Entonces hay pues. que interpretar De también hecho, la si todo el felicidad, tiempo ¿no? fuese felicidad, como que no se percibiría como felicidad, sino como Correcto. un estado permanente Anímico, de que estás, neutro, sí, así, porque no correcto. hay nada más. Entonces, la felicidad, aunque dicen en un refrán, es más que un sueño, ¿no? Pero a los sueños hay que hacerlos realidad, Claro, ¿sí? sí. Entonces, creo que esas serían las alegrías que se tiene. A veces comprarse un carro, wow, dicen, este es el carro porque luché, porque me esforcé, o esta es la casa que yo siempre quise, o esta es la planta que yo quise tener en mi casa, o este es el adorno que quise comprarme, la cadenita, el reloj, la billetera, y cosas así insignificantes o significantes que te ayudan a sentirte bien a ti. Sí, eso Eso. creo que es la felicidad más grande que tú puedes tener. Ay, papito, con esto hemos culminado. Te agradezco por tu tiempo Ok. y toda esta información es muy, muy, muy valiosísima. Gracias por compartirme todo esto, papi. Bye. Ya.